Bueno, pues empecemos, mis hermanos. No sé quién haga la oración para comenzar, mis hermanos. Bueno, pues vamos a hacer oración. No sé, mi hermano Benjamín o mi hermano Adolfo, vamos a hacer oración para empezar, mis hermanos. Yo, mi hermano, yo me la aviento. Bueno, vamos a hacer oración. Ok. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día en el cual nos permites estar reunidos. Gracias por estar al cuidado de nosotros, por cuidar en toda esta semana que acabamos de terminar. Gracias por darnos el don de estar vivos y también de poder saber de que tú cuidas de nosotros, Señor, y que tú provees todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por la salud. Gracias por el pan de cada día, por el techo, por la familia, por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por tenernos de pie, por mostrar tu misericordia, Padre. Gracias. Bendito sea, Señor. También gracias por los alimentos que acabamos de llevarnos a la boca, Padre. Y gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias, por cada uno de ellos. Gracias, te pido que los guardes y que los cuides y que no les falte nada, Padre. Todo lo que necesiten, Padre, tú lo proveerás, Señor. Te agradecemos desde ahorita, ya desde antes, Padre, te agradecemos eso, Padre. Pero también, Padre, necesitamos también hoy de esa comida, la comida que tú das, esa comida espiritual, tu palabra que nos viene a dar vida, que viene a alimentar a nuestro ser, nuestro espíritu, que nos viene a dar ese confort, esa alegría, ese bienestar, eso que nos da vida, Padre, tu palabra. Gracias por ello, Padre, por tener misericordia y por habernos dado este día en el cual podemos estar reunidos. Un día de Shabbat, un día en el cual guardamos el mandamiento, pero Padre, también permítenos entrar en ese lugar en el cual tú nos enseñas, ese lugar de reposo en el cual tú das, ese lugar donde tú nos pastoreas, donde nos enseñas, donde nos das de comer, donde nos das de beber agua, donde podemos escucharte a ti, Padre, donde podemos conocer de ti. ¿Y cuál es tu voluntad? Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, y te ruego por la palabra que nos vas a traer hoy, por esta palabra que nos das, que venga a ser a nuestra vida un cambio, que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender el propósito por el cual tú has dejado tu palabra, para que seamos instruidos, para que seamos guiados por ella. Padre nuestro, te damos gracias porque todo lo que tenemos proviene de ti. De nuestros méritos no tenemos nada, Padre. Gracias por ello, Padre. Gracias por esta palabra que vas a traer. Te ruego por mi hermano, por mi hermana que va a traer la enseñanza. También que pongas palabra en ellos. Y que hablen conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has escrito. Que nos ayuden a poder entender las escrituras, Padre. Te lo pedimos por tu Hijo amado, por Yeshua, nuestro Mesías, por él, Padre. A ti sea la gloria, Padre, por siempre. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, de acuerdo entonces con lo que estábamos viendo hace un momento en el libro de Números, con lo que veíamos acerca de Moisés, vimos cómo en la primera carta a los Corintios, su capítulo 10, nos hace la expresión acerca de que por causa de aquellos que murmuraron, vino el destructor. Para muchos de nosotros, el no entenderlo, el no percibirlo, no nos damos cuenta que nuestras palabras, en lo que decimos, traerá muerte o destrucción. Lamentablemente, no siempre la destrucción es para aquel que habla, sino para todos aquellos que ponen atención a ese tipo de comentarios o chismes que se hacen. De tal manera que el destructor hace que no caiga uno, sino que toda una nación perezca o caiga en un castigo por causa de la desobediencia. De otra manera, no podría ser que el Señor se enojara y nada más se enojó porque sí. Se enojó porque hay un pueblo que no entiende que el amar a tu prójimo como a ti mismo es el mandamiento con gran peso, de acuerdo a lo que escribe Gálatas y Romanos, que el que guarda este mandamiento ha guardado toda la Torah, porque ha entendido el propósito, ha entendido el porqué, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Es, si a mí no me gusta que hablen de mí, entonces yo no tengo que hablar mal de los demás. Si yo cometo un error, una falta, espero que me perdonen. De la misma manera que aquellos que cometen errores, lo importante es perdonar sus errores o sus faltas, que eso es lo que describen los libros. De otra manera, entonces, si no aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, ¿cómo nos perdonará nuestro Padre que está en los cielos? No habrá forma de que perdone, porque nosotros, como describe el libro de Santiago 2, verso 13, juicio sin misericordia. Hay un juicio que se va a elaborar, que se va a poner en práctica a aquellos que no hicieron la misericordia. Por eso describe que serán juzgados. Juicio sin misericordia será hecho con todo aquel que no hiciere la misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, si nosotros aprendemos a ser misericordiosos, proveemos, ayudamos, amamos a nuestros hermanos, de esa misma manera el poderoso nos amará a nosotros. Entonces no habrá juicio contra de nosotros si aprendemos a andar íntegramente. Para nosotros entonces el poder ver la actitud, el pensamiento, la forma de vida que llevaba nuestro maestro, era algo muy muy digno de destacar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en los libros, ver a un varón como Yeshua, el cual cuando transmitía una palabra o oía a un adversario, sabía quién era opuesto y quién no le era opuesto. Para muchos de nosotros, cuando viene una persona y hace un comentario o hace un o dice algo, a veces no le damos el peso, pero sus comentarios tienen mucho peso y a veces es ahí donde nos volvemos el hasatán, en los comentarios, en lo que decimos, en cómo lo decimos, y no nos damos cuenta que venimos a ser el adversario y el diablo, porque nosotros no estamos entendiendo el punto, que debemos de nosotros hacer ese esfuerzo, tratar de poder entender que en nuestro comentario, en lo que decimos, traemos un gran mal sobre todas las demás personas y sobre nosotros mismos. Bueno, veremos algunos otros ejemplos acerca de lo que estábamos viendo con respecto a estos pasajes que estábamos viendo acerca de cómo el Mesías actuaba, cómo el Mesías se manifestaba delante de todos aquellos varones y se manifestaba imponiendo la enseñanza y la doctrina. Cuando a él se le preguntaba, él contestaba de acuerdo a lo que había aprendido de su Padre que está en los cielos. Por eso vamos a invitar a que leamos Juan capítulo 8, verso 3 hasta el verso 7, y podemos considerar acerca otro de los ejemplos en el cual la gente o el pueblo, en este caso el Sanedrín, y aquellos hombres querían hacer caer al Mesías en una falta para poderle acusar de alguna u otra manera. Juan capítulo 8, verso 3 hasta el versículo 7, por favor. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Era el capítulo 8, verso 3 hasta el 7, mi hermano. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera contra ella, la piedra contra ella. Entonces, los príncipes, que era el Hasatán, entonces describe que llega el escriba y el fariseo como el Hasatán, le trajeron a una mujer para sorprenderlo, que había una mujer sorprendida en adulterio, prendiéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Para nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto en la escritura, ellos testifican de acuerdo a la ley. En la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces para nosotros estaban tratando de sorprenderle a él en alguna falta, en algún error. Lo que nosotros ponemos a meditar es, si la ley describe que una mujer en adulterio tiene que ser agarrada a piedras, entonces ¿cómo podemos entender que es de esa manera? Porque de acuerdo a lo que nosotros aprendemos, es algo muy diferente de lo que dice esta parte de la Torá. Por eso describe en el Juan 8, verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo: el que a vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra de ella. Nuestra perspectiva acerca de esto, no tenemos una forma para contradecir o para atacarla desde la perspectiva. Si yo les cito las escrituras como ellos dijeron, que esto es lo que estaba escrito en la Torá acerca de las mujeres, que esto fue lo que enseñó Moisés acerca de que si una mujer es hallada en el adulterio, tiene que ser arrojada piedra sobre ella hasta que ella muera. Entonces, esto es lo que describían ellos. En la ley de Moisés se dice que debe apedrear a tales mujeres. Preguntan ellos: ¿tú pues qué dices? Entonces el maestro sabía que el mandamiento describe: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como ellos venían reprendiendo un pecado de una persona, entonces el punto sería, para que ellos ejercieran de acuerdo a lo que ellos estaban en su corazón planteando, es el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Otro asunto más fácil de entender, podríamos haber citado otros pasajes de la escritura, pero el problema es de que el hombre no percibe o no lo entiende. Lo que sí redargulló fue directamente sus conciencias a ellos, porque ciertamente ellos no estaban libres del pecado, al contrario, sus pecados también eran igual de gravosos. Por eso el maestro, si les hubiera citado la escritura, como en el caso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, para ellos no hubiese resultado, porque en la ley estaba escrito. Pero algo que sí pudo hacer es redarguirles la conciencia. Y él les cita acerca de que tenía que haber sido hacer entrar en sus conciencias acerca del mal que habían hecho. Nosotros observamos a estos varones y a estos hombres que con las escrituras vendrían a darle muerte a una mujer, de acuerdo a lo que describe en el caso del libro de la Torá, acerca del mal que supuestamente había hecho esta mujer. En este caso, entonces, cuando empezamos a ver a Juan en su capítulo 8, el maestro redarguye directamente sus conciencias. Si el maestro hubiese citado las escrituras, como en el caso del libro de Levítico, cuando él les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, para ellos no hubiese tenido ningún peso. Para ellos no hubiese ejercido ninguna potestad. Antes lo hubiesen juzgado como tal y le hubieran dado muerte. Por eso el maestro directamente los acusa en sus conciencias. El maestro, después de este evento, le dice a ellas, los voy a invitar a que sigamos leyendo el versículo 5, versículo 6 hasta el versículo 11, por favor. Del capítulo 8, versículo 6 hasta el 11. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose de Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde está la mujer? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Yeshua le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Gracias. Se nos cayó un poquito mi hermano Richter. Encontramos que el punto principal en la mentalidad de estos hombres es ejercer la Torah. De acuerdo al pensamiento de ellos, era darle muerte a aquel varón, aquella mujer en el cual habían encontrado en el adulterio. Lo que necesitamos entonces es entender cómo es que podría evitar el maestro la condenación hacia esta mujer, la forma en cómo contesta, la forma en cómo enseña o cómo transmite su palabra. Se abrió el micro de mi hermana Karen y mi hermana Claudia. Bueno, ahorita creo que ya está cerrado. Sigamos pues adelante. Entonces, encontramos acerca de que la contestación de nuestro maestro es dar una enseñanza, transmitir, poder mostrar acerca del ejemplo de cómo ellos actuaban de una manera incorrecta, actuaban de una manera pensando en la carne. No tenían el efecto de poder obedecer aquella forma de doctrina la cual no podían percibir o entender. Encontramos entonces al maestro en otra secuencia acerca de cuando él es llevado acusado ante el concilio, y él tendría que dársele muerte por causa de cómo es que el pensamiento acerca de que a nosotros nos enseña, como lo que veíamos ayer con nuestra hermana Luz, que hay momentos en que el maestro intervenía para defenderse, pero era por causa de lo que hacían los príncipes, que era por medio de la enseñanza. Y no, aquí está. Entonces, de acuerdo a lo que mencionaba ahorita, perdón porque me distraje, voy a invitarlos a que vamos en el capítulo 26. Capítulo 26 del libro de Mateo. Y ahorita regresamos un poquito a lo que estaba queriendo mencionar con el capítulo 8 de Juan. Capítulo 26, versículo... versículo 57, 26, versículo 57, hasta el versículo, hasta el versículo 64. Los que prendieron a Yeshua lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: «Este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Elohim viviente que no digas si eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim». Yeshua le dijo: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo». Sí, lo importante acerca de este pasaje es considerar acerca de este evento. El Mesías, mientras venían los príncipes y le condenaban, venían los príncipes y le condenaban. El punto principal es que el maestro iba a ser puesto en prueba con los príncipes de Israel acerca de lo que decía la escritura, porque ciertamente el Mesías tenía una forma diferente de pensar que le escribía el fariseo. Cuando nosotros encontramos al maestro en el momento de ser condenado, era muy diferente la expresión, o es muy diferente la acción, porque una cosa es que le vengan a tentar con la misma escritura, como los ejemplos que poníamos hace rato. Si Abraham es el padre de la fe, entonces el punto sería, ¿cómo es que si es el padre de la fe, tenía dos mujeres con respecto a lo que estábamos mencionando, y cómo no se le toma como condenación? ¿Y por qué el maestro, cuando estaba con los príncipes, le cuestionaban acerca de que si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el maestro citaba las escrituras. Al citar las escrituras, el maestro les daba una explicación acerca de cómo debe del hombre vivir de acuerdo a la enseñanza del Poderoso. Pero cuando nosotros vemos el libro de Mateo, encontramos algo muy interesante, porque dicen que le llevan a este Yeshua delante de Caifás. Describe el verso 57, ellos prendieron a Yeshua y lo llevaron a Caifás, pontífice de los escribas y de los ancianos que estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Entrando dentro, estaba sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes y los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. Entonces dice que estaban buscando un falso testimonio para entregarle a la muerte. No hay otra cosa que no estuviera en sus mentes sino el asesinato. Por tanto, cuando nosotros observamos, es lo mismo que describe en el libro de Juan. Los príncipes de Israel tenían un diálogo con los príncipes de Israel tenían un diálogo con el maestro. El maestro, cuando le preguntaban, les contestaba con las escrituras. Y es lo que encontramos en el libro de Juan, que Yeshua fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Algo que está marcando aquí muy diferente es que Yeshua no se le estaba preguntando algo acerca de lo que es la Torah, sino, como dice este verso 59, y los príncipes y los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Yeshua para condenarle a muerte o entregarle a la muerte. El punto era enjuiciarlo y darle muerte. Ahora, no es lo mismo que te pregunten algo que está en la Torah y que está en los escritos, como en el caso de lo que hacían los príncipes para buscarle un mal, como en Juan capítulo 8, o en el libro de Mateo capítulo 16, o en capítulo 19 de Mateo, o en el capítulo 22 del libro de Mateo, que venían los príncipes para tentarlo. La tentación era por medio de los escritos. De acuerdo a la enseñanza del Mesías, era amar, amar, amar, amar. Cuando en el pueblo de Israel sabían que podían ellos pleitear, contender, hacer guerra. Ellos tenían esa doctrina o esa forma de enseñanza. Cuando el maestro es llevado ante el Caifás y es llevado ante ellos para recibir un juicio, pero de condenación, no juzgarlo por lo que había dicho, sino buscándole un falso testimonio para condenarle, que eso es lo que estamos haciendo la diferencia. La diferencia que encontramos es, una cosa es que te pregunten de las escrituras y que tú contestes con las escrituras, y otra muy diferente es que venga alguien y te empiece a alzar un falso testimonio. Una cosa es cuando viene y alguien pregunta, como hoy en día nosotros, mucha gente viene y te pregunta acerca de las escrituras, o mucha gente te enseña de las escrituras. Viene un enseñador y me habla acerca de que la circuncisión es lícita, que tengo que circuncidar a mis hijos. Eso es diferente cuando alguien te calumnia, alguien miente, alguien lanza un falso testimonio para que a ti te condenen a muerte, o te condenen únicamente a hacer un juicio. El maestro, en este momento de su etapa, en el cual se levantaron estos falsos testigos, peguen el verso 59 del capítulo 26, por favor. Vamos a separar la diferencia. Lo que nos está interesando es la secuencia. Vimos a Moisés, cómo es que le acusaron y cómo es que quisieron matarle. Y Moisés, en vez de condenarles, ¿qué es lo que hizo Moisés de acuerdo a lo que leímos hace rato? Pregunto a mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo este Moisés por el pueblo? La pregunta es, ¿qué hizo? La misma secuencia es lo que está pasando en este momento. El pueblo está buscando la forma de cómo condenarle a la muerte. Allá el que intervino fue el poderoso, pero acá el Mesías tendría que morir forzosamente, de acuerdo a las profecías. Pero el verso 59 describe, y los príncipes y los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Ahora bien, si era el punto de entregarlo a la muerte, verso 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se llegaban al postre vinieron dos testigos falsos. Ya se presentan estos dos testigos falsos. Entonces dice que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Elohim y en tres días reedificarlo. La semana pasada lo veíamos. Ciertamente él nunca señaló al templo de Jerusalén. Él se estaba refiriendo a su cuerpo. Ahora, levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? El punto es, ¿por qué el Mesías, en todos los casos anteriores, siempre intervino para hablar? ¿O siempre mostraba la enseñanza? La pregunta es, ¿por qué el maestro se quedó callado? Y la respuesta es, porque en este momento están alzando falso testimonio en contra de su persona. Y estaban buscando cómo darle muerte. Por eso le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua dice, callaba. No es lo mismo que una persona te condene y traiga juicio sobre de ti por alzar un falso testimonio o mentir, que alguien venga y te pregunte o que te esté enseñando una doctrina diferente. Que eso es lo que preguntaban los príncipes, ya ellos tenían una doctrina establecida. Vienen aquellos hombres y le empiezan a cuestionar la mentalidad del Mashiach. Entonces Mashiach contestaba las preguntas que hacía, pero en este caso no, que eso es lo mismo que le pasa a Job. Se abrió el micro de Karen y mi hermana Claudia, gracias. Bueno, entonces en este momento se levantan estos testigos falsos para testificar en contra del maestro. Entonces el Mashiach calla, describe el verso 63. Respondiendo el pontífice dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En este momento cambia toda la secuencia, porque al testigo falso, el maestro, nunca se presentó en la forma de decir acerca de cómo se podría describir. Al testigo falso no le responde, que eso es lo que estaba haciendo Elifaz con este Job. Se levanta el testigo falso para culparlo y decirle, tú eres mentiroso, tú eres engañador, tú eres un falso, tú eres un perverso, tú eres maligno. Y entonces Job, ¿qué debió de haber hecho en la situación del Mesías? La pregunta es a mis hermanos, ¿qué tenía que haber hecho Job a esta situación? Sí, porque esa es una regla en el mundo, el que calla otorga. Pero ¿de qué te sirve decir que eres inocente si se levantan falsos testigos contra de ti? Pregunto entonces a mis hermanos, nada más dos hermanos que han contestado. Vamos a suponer ahorita que los hermanos que estamos presentes, se me acusa ahorita de algo, a mi persona. Y si se levantan tres o cuatro personas en contra de mí, ¿qué puedo decir contra de ellos? Es como hablar como, son palabras necias, dice mi hermano César. No me sirve de nada, ¿por qué? Porque son cuatro contra de lo que yo pueda decir. Vamos a suponer que vienen los hermanos y me vienen y me acusan de que yo me robé un dinero. Se levanta Jorge, se levanta Armando, se levanta César, se levanta Esteban y me empiezan a decir, tú te robaste un dinero. Pero ellos lo hacen para echar un falso testimonio. Si se levantan cuatro en contra de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice la Escritura con respecto a ello? Bueno, aquí se desesperó. ¿Mandé? Dice mi hermano César que devuelva ese dinero. Mi hermano Miguel dice, lo que vengo diciendo y en letras grandes desde hace dos sábados, callarnos la boca. Claudia dice, lo más sabio en este caso es callar. No va a haber forma de que yo pueda hacer ver mi inocencia, porque son cuatro los que se levantaron en contra de mí. Si fue que realmente que me robé el dinero, entonces están en el juicio para que yo reponga lo que yo robé. Pero si en el caso de que ellos se levanten como falsos testigos, entonces, si me hacen pagar un dinero que no me robé, ¿qué pasará entonces con aquellas personas que testificaron en contra de mí? Bueno, me están pegando versos interesantes acá. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 11:12. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, el hombre que hace maldades. Ahora, recordémonos que la ley de Moisés describía, en el caso del libro de que mencionábamos también hace 8 días, el libro de Hebreos capítulo 10, encontramos acerca de lo que según la Torah dice. Capítulo 10 del libro de la ley describe así, Hebreos capítulo 10, versículo 28, mis hermanos, nada más ese, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremediablemente. Ahora bien, si la Escritura describe el que menosprecia la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. Pero imaginémonos, en boca de dos o tres testigos. Yo estoy mencionando que se levantaron cuatro en mi contra, pero ellos están mintiendo, están alzando un falso. La ley describía esto con respecto al libro de los Hebreos. Pero también el libro de Deuteronomio con respecto a esta ley, que si alguien se levantaba en contra de ellos, describe de esta manera. Si no mal recuerdo, está en el libro de Deuteronomio capítulo 20 y describe de esta manera. Ahorita le cito bien el verso, mis hermanos. No, es capítulo 19. Capítulo 19, versículo 15, hasta el versículo 21, que nos da un ejemplo acerca de lo que la Torah decía acerca de los que alzaban el falso testimonio. Porque de acuerdo a lo que describe la Torah, tendría que ser castigado el que robó. Tendría que ser castigado el que asesinó. Pero como dice la Torah, si se levanta un testigo falso, de acuerdo a la Torah, ¿qué se tenía que hacer? Recordémonos que eso es de acuerdo a la Torah, de lo mismo que dice la ley con respecto a la carta de divorcio. También está lo que mencionaba acerca de la mujer que tendría que ser apedreada hasta la muerte. Entonces leemos Deuteronomio capítulo 19, verso 15 hasta el versículo 21, por favor. ¿Cuánto? Capítulo 19, mi hermano, versículo 15 hasta el último verso, verso 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres se mantendrá la acusación. Cuando se levantase testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigante se presentarán delante de Yohed-Vajé y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis de a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, de acuerdo a lo que describe la Torá, menciona que si se levantara el testigo falso para testificar en contra de alguien, pero él está mintiendo, es falso testigo, entonces describe que estos tendrán que ir delante de los jueces que de aquellos días inquirirán bien. Si pareciere testigo falso, que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer, y su hermano quitarás el mal en medio de ti. A los que quedaren oirán y temerán, y volverán a hacer nada mala cosa como esta en medio de ti. No perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora el punto es, ¿qué queda en nosotros? Como describe el verso que pegó ahorita a nuestra hermana Luz, ¿qué nos corresponde a nosotros, creyentes en el Mashiach, de acuerdo a lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos correspondería si se levantan falsos testigos en contra de nosotros? Pregunto entonces a todos mis hermanos, ¿qué tendríamos que hacer? Está bien el callar, está bien el guardar silencio, pero ¿qué tendríamos que hacer? Porque una cosa es que callemos, callar es innecesario, no hablar, no, porque se levantaron, dice que en boca de dos o tres testigos. Hoy en día la misma regla sigue ejerciendo sobre nosotros, pero pregunto entonces, si nosotros callamos, como dijo mi hermano, estamos otorgando. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos hallar el hecho de que no somos lo que están diciendo, porque han testificado mentira? Dice la escritura, si tu hermano pecare en contra de ti, al momento en que está levantándome un falso testimonio y está pecando en contra de mí, tengo que agarrar hablar, sino agarrar a otro y exhortarles con pruebas. Esa sería la manera de cómo seguir la secuencia, ya sabemos cuál es la prioridad de seguir. Pero si lo compruebas, pero si no lo puedes comprobar, porque se levantaron, a ver, pues hicimos un ejemplo, 4. Ahí no puedes hacer nada, porque se levantaron 4 en tu contra. Ahí no puedes hacer nada porque los 4 supuestamente vieron, oyeron o fueron testigos. Y si nadie está de tu lado, porque se han levantado para testificar en contra de ti, entonces lo único que te queda es callar, pero tienes que hacer algo más, que eso es lo que pegaba a nuestra hermana Luz ahorita. Salmo 37, verso 5 hasta el verso 7. Leámoslo nuevamente, por favor. ¿Cuál, hermano? Salmo 37, verso 5. 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Hasta el 7. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como en el al mediodía. Guarda silencio ante Yohebajé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces describe, encomienda al Señor tu camino y confía en él, y él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. para nosotros, así como aquellos varones, como en el caso de Saulo, los apóstoles, el mismo Mesías, para el judaísmo o para la gente que vivió en aquellos días y que lo vieron como si fuera un pecador a estos hombres, ciertamente la gente lo pudo haber visto como pecadores. Hoy en día la misma gente no deja de decir que el Mesías era un hijo de bastardo y que Saulo era un mentiroso, una antitorá, que era la gente puede hablar de ellos y decir todas estas cosas. El punto aquí, como lo mencionábamos la semana pasada, recordémonos que ellos se tenían que exponer de una manera diferente ante todos, porque para poder ayudar a salvar a la gente tenían que ponerse en un lugar en el cual ellos fueran vistos de una manera diferente a los demás. Por eso Saulo en la carta a los Corintios dice, ustedes son nobles y nosotros somos viles, ustedes ricos y nosotros pobres, ustedes son ¿cómo les dice? Dice, bueno, fuera que usted se reinase para que reinásemos también nosotros con ustedes. Hablaba acerca de un comportamiento acerca del pueblo en el cual pensaban que estaban bien y los apóstoles estaban equivocados o estaban errados. Desde esa perspectiva que nosotros estamos observando, podemos encontrar que no tenemos otro en el cual podamos confiar. Si se han levantado estos cuatro testigos falsos, entonces no me queda otra más que callar. Nosotros sabemos acerca de los que cometen pecado en contra de nosotros, pero si se levanta el testigo falso, de acuerdo a la Torá, en aquellos días describía así la Torá. Vuelvo nada más a regresar al punto de Deuteronomio. Pregunto para que no nos confundamos. En el libro de Deuteronomio que leímos ahorita, en el capítulo 19, del versículo 15 hasta el versículo 21, nosotros podemos ejercer lo que dice Deuteronomio capítulo 19, verso 15 hasta el versículo 21. ¿Podemos hacerlo? Pregunto a mis hermanos aquí en el estudio aquí. Pregunto a mis hermanos. Deuteronomio capítulo 19. ¿Podemos ejercer lo que está escrito en este libro? Nada más dos hermanos han contestado. Tres. De esta misma manera que nosotros estamos leyendo el libro, encontramos que un testigo falso, si se levantare contra uno, y en boca de dos o tres constaba toda palabra, eso fue lo que hicieron con el Mesías. ¿A quién llevó el Mesías sus peticiones? ¿Rogándole al pueblo que no le asesinara? ¿Pidiéndole al pueblo que no le matase? ¿A quien encomendó su vida? Fue al Señor. ¿Cuáles eran sus palabras de aquel varón cuando estaba en el sufrimiento? Señor, en ti encomiendo mi espíritu. Si es posible que pase de mí este vaso, que no se haga conforme a mi voluntad, sino como a la tuya. El maestro no condenó a aquellos que trajeron el mal sobre de él, para que todas las cosas se cumpliesen. Pero encontramos entonces la diferencia. La diferencia sería entonces que encontramos dentro de los libros, perdón tantito mi hermano, encontramos nosotros entonces, puedes llamar a mi hermano César, mi hermana, gracias. Entonces, lo que vemos en la situación de este... Gracias. Lo que encontramos entonces en este punto es de que una cosa es cuando nosotros confrontamos a alguien con respecto a la doctrina, con respecto a la enseñanza. Ahí es donde entramos nosotros a pelear la buena batalla. Pero los que pelean la buena batalla son la gente que sabe dónde dice la Escritura, dónde se encuentran los pasajes de la Escritura. No puede alguien que no lo conoce o que no lo entiende ponerse a discutir con alguien que tiene un conocimiento con respecto a ello. Para mi hermano Benjamín ha sido muy satisfactorio la vez pasada cuando él entablaba una plática con un mesiánico o judío, mejor dicho. Y esa plática con el judío, él, ¿cómo le gustaría poder convertir a un judío al conocimiento del Mesías? Pero resulta que el judío le citaba cosas que no lo conocía. Entonces yo le comentaba, ese día teníamos una plática, él por su lado, yo por acá con él, y estábamos platicando. Nunca se lo he comentado, creo que a nadie, pero estaba mi hermano, me comentaba, y yo le decía, mira, pregúntale esto, y mi hermano iba y le preguntaba. Y entonces él contestaba lo que yo le decía, porque esa es la forma de pensar de ellos. Entonces mi hermano iba y le preguntaba y le contestaba lo que ya le había dicho que le iba a contestar. Pero porque esa es la forma de pensamiento de ellos. Ahora, para que nosotros podamos convertir o enseñarle a una persona, hay que tener o hay que conocer su mentalidad. Ahora, el punto es, nosotros hoy en día, nosotros que hemos venido al conocimiento del Mashiach, no podemos ejercer lo que dice Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa con el adversario? Si se levanta una persona en contra de mi persona, ¿qué es lo que hago? Si peca en contra de mí, nada más en contra de mí, dice la Escritura, ve y redargúyele entre tú y él solo, entre ti y él solo. Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Si no se arrepintiere, ve y toma contigo dos o tres testigos, porque la misma regla de dos o tres testigos se sigue aplicando en nuestros días, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero estos testigos no son falsos, porque está tomando testigos después de un problema que hubo entre dos. Ellos no les consta, lo que está pidiendo aquel es que le escuche, que atienda su voz acerca del pecado que cometió en contra de su persona. Ahora, el punto que está mencionando es, nosotros creyentes en el Mesías, si se levanta estos cuatro falsos testigos, no puede hacer nada una persona creyente en el Mesías. Tal vez aquel es creyente, ellos también son creyentes en el Mesías, pero al hacer el falso testimonio, no están demostrando con los hechos de que son creyentes en el Mesías. Pero bueno, se levantaron, empezaron a hablar en mal en contra de un prójimo. Están errando en el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, ¿de qué me sirve defenderme? ¿O de qué sirve que me defienda? Lo único que van a provocar en mi persona es que empiece a engendrar en mí la ira, el enojo, la molestia, porque no se levantó uno, no se levantó dos, sino fueron cuatro mis adversarios. Y si ellos me exponen delante de todo el grupo, y si el grupo les cree lo que está diciendo, ¿en qué condición creen que me voy a poner yo? ¿O cómo me voy a sentir yo? Si el cuatro se levantaron en contra de mí, el punto de levantarse cuatro en contra de mí es porque me quieren dejar mal delante de todo el grupo. Ahora pregunto, mis hermanos, si a mí me levantan este falso y me exponen delante del grupo, ¿qué va a sentir mi persona? ¿O qué va a sentir mi ser al poder entender lo que está sucediendo acerca de que todo el grupo se va en contra de mi persona? Porque de acuerdo a lo que supuestamente hemos aprendido, digo supuestamente porque no se aplica así, lo que hemos aprendido es que si peca contra de ti, redargulles, tomas a dos o tres testigos, y si estos tres testigos son mentirosos y testifican en contra de ti, y como tú no te puedes defender porque no has hecho nada, entonces van y lo dicen a toda la comunidad. Entonces toda la comunidad te toma a ti como un étnico o publicano, como un pecador. Te dejarán de hablar, dejarán de ser tu hermano. Entonces imaginemos la situación de esta persona que siente. Pregunto a mis hermanos, ¿qué siente la persona que está viviendo esto? ¿De qué le sirve patalear? ¿De qué le sirve gritar? Que eso es lo que le pasó al maestro. Por eso nuestro maestro, cuando se levantaron los testigos falsos, pregunto a mis hermanos, si se levantaron dos para testificar en contra del falso testimonio, y si no atendieran a estos dos, ¿qué pasará entonces? ¿Que se quedarían las cosas ahí? ¿O qué hubiese pasado si el Mesías empieza a defender? ¿Qué hubiese pasado si el Mesías se defiende, como en el caso de que se empezó a defender Job, de Elifaz, y de en este caso posteriormente de Bildad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se quedarían las cosas ahí? Habría dejado llevar uno acá. Nada más imaginémonos, mis hermanos. Desde el capítulo 3, perdón, desde el capítulo 4, empiezan a atacar a Job. Job se justifica en el capítulo 5. Perdón, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 se justifica Job. Job, en este momento, se justifica en estos capítulos. Capítulo 6, capítulo es 6, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 13. Varias veces se introduce Job para defenderse. Elifaz entra en el capítulo 4, capítulo 5, Bildad en el capítulo 8, Zofar en el capítulo 11, y así sucesivamente. Era una plática de que tú terminas, yo entro. Tú terminas, yo entro. Tú terminas y yo entro. Y encontramos a Job que de nada servía que se justificara. De nada le sirvió, porque si no hubiera entrado Eliud a la plática, entonces todo hubiera seguido en la misma secuencia. Era una pelea de nunca. ¿Mande? Dice aquí mi hermano de tú las traes. Es una pelea de nunca se acabará, porque en lo que ellos te atacan, tú te defiendes. Ellos te atacan, tú te defiendes. ¿Le sirvió de algo justificarse a Job en el diálogo del libro de Job? No le sirvió de nada. Al contrario, cometió un pecado de abrir su boca sin sabiduría. Cometió un error, porque no justificó a Elohim, sino que se estaba justificando a sí mismo. Por eso cuando el Señor entra en el libro de Job, encontramos acerca del error que había cometido. Y por eso el Señor le empieza a reprender a Job. Capítulo 38 del libro de Job, versículo 1 en adelante. Yo les digo hasta dónde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Elohim? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar, los cielos de la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Aló? Sí, gracias, mi hermano. Con respecto a todo el capítulo 38, capítulo 39, veremos que el Señor le hace recapacitar a Job. Dime tú, ¿dónde estabas? Y le pregunta, ¿estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Estabas en el tiempo, en el principio, cuando yo hice todo esto y cuando reprendí a los cielos y a la tierra? Y le empieza a decir, ¿estabas tú allí cuando los estaba yo formando? Y le empieza a reprender. Job está escuchando la voz del Poderoso acerca de la reprensión, acerca de haber abierto su boca para mal. Job capítulo 40, sigue el relato del Señor contra Job, y aquí lo sigue explicando que las palabras iban en contra de Job. Capítulo 40, versículo 1 hasta el versículo 8. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Elohim responda a esto. Entonces respondió Job a Yod-Heh-Vah-Heh y dijo: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Yod-Heh-Vah-Heh a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces aquí el Señor se presenta delante de Job y es lo mismo que estamos observando. El problema es que cuando alguien se levanta en contra y alza falso testimonio, recordémonos lo que está haciendo este Elifaz, Bildad y este Zofar. Si leemos los capítulos, veremos que estaban atacando a Job y estaban culpándolo de cosas que nunca había hecho. La pregunta a mis hermanos, la pregunta para todos: ¿en qué se estaban basando Bildad, Zofar y Elifaz para condenar a Job? ¿En qué se estaban basando ellos para condenarle? Pregunta a todos mis hermanos: ¿en qué se estaban basando para condenarle? Es como el Mesías lo condenaban, y le condenaban a cada rato, y le decía el maestro: ¿quién me redarguye de pecado? Preguntaba. ¿Quién me redarguye de pecado? Decía el maestro. Si les hablo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿En qué se estaba basando Elifaz? ¿En qué se estaba basando este Bildad y este Zofar para decirle todo lo que le estaban diciendo y condenarle acerca de su mal o su pecado? ¿En qué se estaban basando? En las escrituras, ¿no, mi hermano Richter? ¿En qué se estaban basando? No, no era eso. A ver, mis hermanos, aquí una respuesta. ¿En qué se estaba basando Elifaz, Bildad y Zofar para condenar a Job? Acordémonos que al Mesías lo condenaban. Y le condenaban a muerte. ¿Había pecado en él para que lo condenaran a muerte? ¿Qué tuvieron que hacer para condenarlo a muerte? Buscarle falsos testigos o testimonios falsos. ¿En qué se estaba basando Elifaz, Zofar y este Bildad para condenarle? Algo por el estilo, pero ¿en dónde? ¿En qué te das cuenta que lo condenaban? ¿En qué se basaban ellos? ¿En qué se basaban sus acusaciones? Nada más eso. Ahorita me dieron muchísimas respuestas. Nada más ahorita aquí mi hermano me dio el punto. Mi hermano Armando. ¿Dónde? Lo que comentabas hace ratito, que en el judaísmo siempre se piensa que cuando viene un mal es por causa de los pecados cristianos. Entonces ese es el punto. No estaban basando sus juicios por lo que hayan visto sus ojos, sino por sus pensamientos. Por lo que ellos pensaban que un hombre que le había venido todas estas calamidades es porque Elohim había castigado todas sus maldades. No estaba en todo lo que escribieron ahorita mis hermanos. Voy a mencionar qué es lo que escribieron. Describen desde el principio. ¿Quién es el que es un torbellino? No es un tipo de personaje. Aquí es. En las escrituras, en él había pecado. En las escrituras. Hay otros pasajes para mostrar que él es el torbellino, un falso testimonio, en sus creencias y conceptos, más que en las escrituras. Todos estos no coinciden, porque el falso testimonio no tiene nada que ver. Sus bases las estaban fijando lo mismo que los discípulos, si hubieran estado en el tiempo de Job, hubieran sacado la misma conclusión. La conclusión es que todos los males que le habían venido había sido por todos sus pecados. Capítulo 9 del libro de Juan, versículo 1 y verso 2, perdón, creo que está el verso 3. Vamos allá, Juan capítulo. Es como decirle, arrepiéntete del mal camino en el que andas, que mira todas las cosas que están viniendo a causa de tu pecado. Ajá, no, incluso se lo dijeron varias veces, sobre todo Elipaz, se lo dijo reiteradamente, se lo dijo, todas tus maldades, por todos tus pecados, creo que el 22 lo dice, ¿verdad? Que se lo dice claro, ¿no? Capítulo 9 del libro de Juan, versículo 1, hasta el versículo 4, mis hermanos. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ese es el punto que la gente piensa, la gente cree, la gente saca conclusiones, se imagina, intuye. ¿Divaga? No. Eso es lo que pasa por la mente. ¿Qué hizo ese hombre para recibir tantos males, todos sus pecados? Esa fue la creencia de toda la nación del pueblo de Israel, desde los tiempos de Adán hasta el tiempo en que los discípulos, aún teniendo esta gran enseñanza en el libro de Job, se seguía sacando la misma conclusión. Capítulo 9 del libro de Juan nos está declarando acerca de que había un error muy grave. El error grave en toda la nación y en todo el pueblo es considerar que una mujer, que una persona, un hombre, cuando no estaba recto delante del Poderoso, le venían todos estos males. Y el maestro le dice, al pasar Yeshua vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es la misma mentalidad que tenía Sofar, Elipaz y Bildad. Era el mismo pensamiento de toda la descendencia de los hijos de Israel en toda su historia. Si a alguien le venía un mal, era por su pecado. Vamos a ir un poquito más atrás. Entonces Sara había pecado en ella porque no pudo engendrar hijos sino hasta la edad de 90 años. La pregunta es, ¿había pecado en ella, mis hermanos? Si desde la perspectiva empezamos a meditar en ello, entonces el punto es, si a mí me dicen que había pecado en Elizabeth, la que parió a Juan el Bautista, que se conoce como tal Juan el Bautista, la pregunta es, ¿había pecado en ella antes de que el Poderoso la eligiera como la madre de uno de los siervos del Poderoso? No. La siguiente pregunta entonces sería, ¿puede entonces alguna mujer que vive en la prostitución, que vive en la fornicación, procrear a los hijos del Poderoso? No. Por eso cuando estábamos hablando hace rato de los ejemplos que poníamos, nuestros pensamientos son los que nos llevan al pecado, nuestras suposiciones, porque si nosotros decimos que el pueblo pereció, el que salió de Egipto a la tierra de Canaán, y que murieron en el desierto, quien los sacó es el Poderoso. Entonces, ¿condenaremos al Poderoso como el Señor se lo dice a Job? ¿Condenaremos al Poderoso o juzgaremos al Poderoso porque no pudo llevar a todo un pueblo, al pueblo, a la nación de Canaán, a la tierra de Canaán? La pregunta entonces es, mis hermanos, ¿condenaremos al Poderoso por haber hecho morir a toda una nación en el desierto porque no pudo llevarlos? No. No es lo mismo que dijo Moisés. ¿Qué dirán los pueblos de alrededor? Que el Señor sacó a este pueblo y lo mató en el desierto. ¿Quieres esto para ti? Haré esto que tú has dicho, no le mataré. Pero ya lo habían llenado de ira, porque es la décima vez que han pecado en contra de mí. Harto estaba de la nación. ¿Por qué perecieron? Entonces la pregunta es, ¿por qué perecieron 600,000 hombres? Mis hermanos, ¿por qué perecieron más de 600,000 hombres? Hermanos, ¿creen que este Josué y Caleb se iban a preocupar por lo que pensara toda la gente de su alrededor? Pregunto a mis hermanos, a ver si, bueno, voy a dejar que alguien escriba otra cosa y pon otra cosa, ¿no?, para separar las preguntas, porque si no me confundo quién está escribiendo y quién me contesta. Voy a preguntar esto y espero que nadie se ofenda. ¿Ustedes creen que me importa a mí lo que piensen los demás, mis hermanos? Pregunto a mis hermanos, ¿ustedes creen que me importa lo que piensa la gente de afuera? Dice mi hermano Adolfo que sí. No, espérate, es que me equivoqué de carita, iba a ponerla de no. Perdón, mis hermanos, no soy agresivo, no soy malintencionado. Para la gente que he podido atender aquí en el grupo de Sky, para muchos de los que están aquí, les consta a muchos, sobre todo a los hermanos de Argentina, a la gente que tiene más tiempo. ¿Saben el tiempo que le dediqué a la mayor parte de mis hermanos? Y saben que no dormía, que a veces no comía, que me estreñía, que tuve bastantes problemas. Y tengo testigos aquí que me vean la cara de, ¿cómo se puede decir, mi hermano Armando? Para mi hermano Esteban y para un servidor, fuimos los que estuvimos al principio acá. Y estuvimos, insiste y insiste, a gente durante 2 o 3 meses, 4 meses, no les quitábamos el dedo de encima, estábamos encima y encima. Nuestro propósito no es odiar al mundo, ni estar en contra del mundo. Pero a mí no me importa lo que piensa el mundo. Y creo que lo que hace la diferencia de este grupo, o lo que tiene que hacer la diferencia este grupo a los demás grupos de todos los que hay, sea mesianismo, cristianismo y todos los demás, lo que a mí me importa no es lo que digan de mi Elohim. A mí no me importa lo que piensen de mi Elohim. ¿Por qué? Porque si es cuestión de cuestionar, o si es cuestión de juzgar a mi Elohim, empezaría desde este momento a decir que qué mentalidad tenía el Dios de Israel para decirle a su siervo Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si juzgo de acuerdo a lo que leo, y si juzgo de acuerdo a lo que pienso, entonces condenaré directamente al Poderoso. Porque si yo no medito en lo que digo, en lo que hago, y siempre estoy pensando por lo que piensan los demás, entonces yo empezaría a juzgar al Poderoso, y haría lo mismo que hacen muchos hombres sobre la tierra, de decir que es un Elohim perverso, un Elohim malvado. Yo no lo pienso así. Para mí es un Elohim justo. Y cuando hablo de justicia, al bueno le da bendición, al malo le da destrucción. Eso se le llama ser justo. Me estoy dando a entender acerca de lo que estoy tratando de decir, mis hermanos. Y no estoy haciendo malentender las palabras. De ahí viene la palabra justicia. Al justo recibe bendición de parte del Señor y al perverso recibe la muerte. Me estoy dando a entender acerca del concepto. Yo no juzgo a mi Elohim cuando mandó a matar a niños, cuando mandó a matar niñas, cuando mandó a matar animales, cuando mandó a matar a todo ser vivo, hombre, mujeres, padres, hijos, suegras, suegros. Mandó a matar a todos en general. Y no porque en el libro está descrito eso de parte de Elohim, porque él fue el que dio la orden, yo no juzgo a mi Elohim. Porque él sabe por qué hace todas las cosas. Él entiende lo que yo no percibo. Él comprende y ve más allá de las tinieblas, de la cual nosotros a veces estamos en ellas, por eso no lo percibimos, porque estamos acostumbrados a estar en ellas. Si alguien quiere juzgar a Elohim, que lo juzgue el que quiera. Y si las personas que estamos aquí empezaremos a juzgar sin inteligencia y sin sabiduría, o el por qué se hacen las cosas, pues que empieza a juzgar desde ese punto de vista, porque nosotros no tenemos esa mentalidad, porque nosotros aprendemos del Mashiach. De acuerdo a lo que describe en el libro de Job, a Job le está describiendo, y le dice, respondiendo el Señor a Job desde el torbellino, dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. ¿Qué le quiso decir el Señor a Job? Perdón, se oye feo, pero dice que estaba lloriqueando como niña. Cíñete los lomos, como dice, como varón. Yo preguntaré y tú me responderás. Invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí para justificarte tú. Tienes tú un brazo como el de Elohim y truenas con voz como la suya. No creo. No creo que podamos hacer nada de esto nosotros. Pero si nosotros estamos pensando el que lo que piensan los demás, no pienses por los demás y salva tu vida tú primero. Porque aquí no estás para juzgar a los demás. Estás para aprender a salvar a tu vida. Y si puedes, y si tienes el interés, aprende a ayudar a los otros a salvar su vida. Pero aprende. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Pero muchos de nosotros no movemos ni siquiera un dedo para hacer eso realidad. Pero sí aprendemos a juzgar todo lo que hacen los demás sin entender lo que se tiene que hacer. Vuelvo a preguntar a todos mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender acerca de lo que quiero decirles con lo que estamos viendo acerca de lo que pasa cuando el Hasatán se involucra dentro de la vida de los hijos de Elohim? Pregunto a todos los que estamos aquí. Me gustaría resaltar otra vez el verso que decía de la mañana, que es imposible que no vengan estos escándalos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre vamos a estar pensando en nuestros pensamientos, no los del poderoso, pero siempre van a estar saliendo a flote estos malentendidos, estos pleitos, estas contiendas, porque el poderoso sabe el pensamiento del hombre, que nada más anda pensando en los pensamientos del mundo, en los pensamientos carnales, y por eso siempre, siempre en la comunidad va a haber estos pleitos. Pero hay de aquel por quien venga. No todos han contestado. Me gustaría que todos fueran un poquito más, que participaran. Voy a leer lo que puso mi hermano Armando antes de seguir adelante. El contexto de la vida de cada persona en realidad lo que habla bien o mal de ella misma. Si obedecemos los mandamientos, esperamos que el Padre se agrade de nosotros para tener una vida de bendición. Pero si el Padre prefiere que nuestra vida sea más complicada, no hay de otra más que aceptar lo que nos venga. Bueno fuera que yo pudiera salvar la vida de cada uno de ustedes. No puedo. El que salva la vida es Elohim. Yo lo único que puedo es guiar. Silencio. Se abrió el micro, mi hermano, le decía, gracias. Lo único que puedo hacer yo es guiar. Lo único que puedo yo es ayudar. No puedo hacer otra cosa yo más que hacer esto. Invito a mis hermanos a que meditemos y analicemos este punto que estamos tratando de llegar, en el cual la importancia de poder hacer la diferencia. De lo que estamos observando es que hay que aprender a no juzgar al poderoso con nuestras palabras. No necesario tengo que decir, Elohim es perverso, yo soy bueno. Justifica tu persona, que no mereces el mal sobre esta tierra. Justifícate tú. Y es la forma de decir que el poderoso es injusto para contigo y es perverso para contigo. No necesitamos decir muchas palabras, muchas veces lo hemos citado, como en el caso de Éxodo capítulo 17, versículo 7. ¿Qué dijo el pueblo para que el Señor lo provocara a ira? Lo único que tuvo que decir el pueblo fue, ¿quién se acuerda lo que dijo el pueblo? Péguenlo aquí en el chat. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo para que se enojara con grande ira el poderoso? ¿Está Elohim entre nosotros o no? Fue lo único para que ardiera su ira. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta. Muchos de nosotros no nos percatamos de cosas que a lo mejor no tienen gravedad, son palabras. Pero no importa que insista a lo mejor Marcelo, Luz o un servidor, y así vengan otros o antes de nosotros que en este momento estamos sirviendo, fuera Gastón, fuera Luis, fuera Miguel, fuera Esteban y todos los que han enseñado en el grupo, no importa que insistamos en lo mismo, la lengua, no importa que Miguel esté poniendo aquí en el chat, es mejor taparnos la boca. No importa que venga alguien y esté repitiendo las mismas palabras constantemente, mientras nosotros seamos necios en el comportamiento y necios en la forma de entendimiento y no percibirlo, la condenación está en nosotros porque no hacemos diferencia de las palabras. Porque muchas veces, aunque repetimos, el Señor dijo, el pueblo dijo, mejor dicho, ¿está el ojín entre nosotros o no? Muchos de nosotros no vemos gravedad en las palabras. Para nosotros no hay ninguna falta. Y muchas veces cuando aquí se hacen las preguntas, muchas veces les vuelvo a repetir, tengan cuidado con lo que preguntan. Tengan cuidado con lo que expresan. Cuando se expresan cosas, se dan a entender cosas. O cuando damos a entender y no lo decimos directamente, de todos modos ahí se quedó plasmado. Se quiere decir algo y eso que se está diciendo es un mal pensamiento. Muchas veces ese mal pensamiento es lo que hemos estado enseñando, que hay que evitarlo. Voy a invitarlos a que veamos acerca de lo que escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 19. La semana pasada también lo veíamos y lo exponíamos acerca de por qué es importante entender esto. Es importante que haya esto, como describe la carta a los Corintios. Hay que aprender a hacer la diferencia. Era Éxodo 17, verso 7, donde aparece ese comentario, mi hermano José Alejandro, en el cual le dice, ¿está el ojín entre nosotros o no? Que este fue el propósito, es el punto, ¿no?, que por el cual se enojó, que estaban allá en Mara. Perdón, estaban en Masa y Meriba. Estaban en Masa y Meriba, donde se enoja el Señor. Gracias, mi hermano. Sigamos entonces adelante. Voy a invitarlos a que lean primera carta a los Corintios 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Decir preciso es porque es necesario. Decir preciso es porque es algo importante, una causa esencial en la vida de los creyentes en el Mesías, que haya divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que es como cuando vamos a la escuela. Vamos a la escuela, se nos enseña algo. El que retuvo y el que mantuvo la mayor información en su mente y contestó el examen al final del curso de todo lo que vio en el año y saca 10, o saca un 9, o saca un 8, aprobó. Pero desde el punto de vista, pero cuando nosotros observamos a un grupo de personas que está en el proceso del aprendizaje de las escrituras y que cuando ve un pleito, una contienda, una disensión o divisiones y no entiende para qué son, es para que se pruebe los que son, los que permanecerán y los que no permanecerán. Nos damos cuenta en el comportamiento y en la actitud que toman algunas personas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quieres ser aprobado? Esfuérzate y sé valiente. Medita, vela, escudriña las escrituras. Pon atención acerca de ello. Entiende que no es del aprender y entender, porque el poderoso no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. Entonces, si Adolfo tiene una mala costumbre, un mal pensamiento, tiene malas pláticas, aléjate de esas personas, porque lo único que te va a traer es muerta tu vida. Que si en este caso César no tiene la meditación acerca del obedecer al poderoso al pie de la letra, porque tiene otros pensamientos en los cuales tiene que trabajar, tiene que hacer otras actividades en el día de Shabbat, pues que César se quite de estas actividades y que se ponga a obedecer al poderoso. Porque si el siervo viene y te reprende, acepta la reprensión, porque debes de entender que el pecado está cerca de tu puerta y la muerte está como un proceso en el cual llevarás por no haber tomado en cuenta la enseñanza del poderoso. Yo nada más dije César. Es que mi hermano César me dice, ¿César o César Lozano? Dije, no, yo nada más dije César. Entonces, pues creo que fue mi hermano César el de aquí. Entonces, el punto, mis hermanos, es entender el concepto de que no podemos estar abriendo la boca, no podemos tomar las cosas a la ligera. Si nos está dando un buen ejemplo las escrituras de una persona que levantó falso testimonio, imaginémonos entonces esas cuatro personas. No vas a lograr nada. Encontraremos cómo Job se justificó y se justificó hasta el punto en el cual el Señor, en vez de haber traído a este, ¿cómo se llama?, a Elifaz y reprenderlo, al que reprendió duramente fue a Job. Y le empezó a llamar la atención, y las únicas palabras que le dijo a Job fueron estas. Además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? No, pues no tiene nada, ¿para qué vamos a contender con todo el poderoso? El que disputa con Elohim, responda esto. Si quieres tú disputar con el poderoso, atiende a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Entonces entendió que no puede decirle nada, pero sin embargo ya había hablado. Ya había abierto su boca para justificarse. Pero Job no lo entendía, Job no lo había percibido. Que todo lo que dijo fue para observar y darle a entender que en él había un poco de arrogancia, había un poco de soberbia, la cual tenía que ser limada para que fuera aprobado, como dice la carta a los Corintios, porque es preciso que entre vosotros haya esto, divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pero si Job no hubiese atendido a la voz del poderoso, hubiera sido reprobado y no aprobado. Por eso Job responde, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, pero apenas lo entendió, porque se lo empezó a decir desde el capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde? Dime. Job no pudo responder, porque no había nacido aún. Y le dice, ¿dónde estabas? Verso 5 del capítulo 40 dice, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entendió en este momento Job que lo importante era haber mantenido la boca cerrada. Y denlo por hecho, mis hermanos, y quiero que me entienda la mayor parte de los que estamos en Skype. Si yo supiera que hay otra persona más entendida ahorita en este momento y que hubiera gente que pudiera enseñarles, y aclaro por la palabra que dije, si hubiera una persona más entendida que un servidor, no que yo sea muy entendido, pero si supiera que hubiera gente más entendida que yo, yo dejaba de enseñar y me sentaría a la mesa para comer de lo que me pudieran enseñar. Porque no me siento digno de estar enseñando, porque sé la responsabilidad que hay, porque sé que me estoy poniendo un cuchillo en mi garganta, porque sé que me estoy condenando por todo lo que digo, porque dice la Escritura, por tu boca serás justificado y por tu boca serás condenado. Y resulta que el que habla más de todos los que estamos acá, ¿quién creen que es? Eso es una pregunta para ustedes. ¿Quién creen ustedes que es el que habla más? Entonces mis palabras serían para ustedes. ¿Se siente alguno de ustedes apto para empezar a enseñar? Háganlo ustedes, porque yo no quisiera. Pero lo hago porque me es encomendado. tengo una obligación en mi persona, porque sé que lo tengo que hacer, por eso lo hago. Pero a veces quisiera retener mi boca y no volver a hablar porque sé la condenación que hay para mi boca. Y sobre todo porque para muchos de mis hermanos le puedo ser tropiezo. Si quieren juzgarme, pueden hacerlo. Sería bueno que ustedes me juzgaran a mí para que no volviera yo a enseñar. De esa manera me quitaría el peso de encima de mí y me quitaría todos los problemas de encima. Que ustedes vinieran y me juzgaran a mí para que yo tuviera dejara de tener esta carga con respecto a poder transmitir la palabra. No me sentiría ya digno de seguir enseñando. Pero ustedes depende, porque yo soy una persona que estoy para servir. Y si ustedes me siguen dejando, yo seguiría enseñando. Y si el Poderoso me sigue permitiendo entender algunas cosas de la Escritura junto con mis hermanos, seguiremos nuestros hermanos y un servidor enseñándoles a ustedes. Nada más estoy pidiéndoles a ustedes que no nos hagan más difícil nuestro trabajo. Que entiendan por qué tienen que meditar en ello, por qué tienen que guardar los mandamientos, por qué tienen que estar pensando en el bien y no estar pensando o especulando si está mal o va a ser un mal, o que si va a ser un daño, o que va a ser perversión en un futuro. Solo les pido que mediten el por qué las cosas son importantes y qué motivo tienen todas las cosas cuando se hacen. Si no hay ningún motivo, entonces hay pecado. Si hay un motivo, no hay pecado. Pero entenderíamos el por qué si lo meditamos. Si no lo meditamos, todo es pecado. Abraham es maldoso, Abraham fue perverso, iba a matar hasta a su propio hijo. Y no se diga Elohim que manda a matar a tantos infantes, dicen en el mundo, tanto inocente. Pero yo sé, igual que muchos de los profetas y mis hermanos que estamos aquí, sabemos que en Elohim no hay injusticia. Yo sé que Elohim es bueno. Cuando uno cita las cosas que hizo Elohim en el tiempo pasado y nos hacen ver esto y le preguntamos al pueblo, Elohim es bueno, no les queda decir otra que dice Elohim es bueno, pero no lo entiende. Pero muchos de ustedes hacen la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes saben que Elohim es bueno, porque es lleno de misericordia, paciente, tolerante. Si mató al pueblo antiguo o mató a toda su descendencia, fue porque se los advirtió una, otra, otra, otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, que se apartaran del pecado, que dejaran de hacer lo malo. Y es lo mismo que hacemos nosotros acá. Por más que le repitamos a la gente, deja de transgredir el Shabbat, aprende a obedecer al Poderoso. Perdón por la expresión, pero como los burros muchos de nosotros, lo único que hacemos es oír y no poner por obra lo que hemos aprendido. La necedad también es tan grande que no hay sabiduría en aquellos que no lo quieren entender. Pero yo no voy a hablar palabras suaves y palabras halagüeñas o palabras agradables para sus oídos. Lo único que tenemos en nuestra mente es reprender al pueblo para que se guarden los mandamientos. Pero para muchos es ofensivo, para muchos es lastimoso. Pero quiero que considere cada uno de ustedes que estamos en diferentes partes del mundo y estamos separados unos de los otros a gran distancia. Lo que esperamos y lo que yo quisiera, que todos mis hermanos que han escuchado esto y que otras personas en otras partes de la tierra puedan hallar la salvación y puedan ser salvos por medio de esta fe. Lamentablemente muchos de nosotros no nos podremos ver, muchos de nosotros no podremos abrazarnos ni decirnos te amo, no podremos expresarnos el cariño ni el amor. Pero creo que la mayor parte de los que estamos acá siempre nos expresaremos ese cariño y ese amor. Nos lo vamos a expresar cuando aprendamos a amar a Elohim, porque Él nos va a enseñar cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Cuando aprendamos a amar a nuestro prójimo, como dice Romanos y dice Gálatas, hemos cumplido toda la ley, aprendiendo a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque primero, antes de ese mandamiento, aprendimos a amar a Elohim sobre todas las cosas, y Elohim nos enseña a amar a nuestro prójimo. Ese es el fin de toda la ley y los profetas. Pero si alguien no lo quiere entender, pues es aquel que no está perseverando en ello. Capítulo 40, entonces. Pregunto a mis hermanos, le dice el Señor a Job. Versículo 6 al versículo 8. Respondiendo el Señor a Job desde el torbellino, dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Deja de andar con las chiquilladas y deja de andar haciendo tus tonterías. Deja de hacer tus, tus tonterías que estás haciendo. Medita. Sé un hombre de verdad. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Yo no puedo. ¿Ustedes pueden? Están en su derecho si quieren invalidarlo. Yo no puedo. ¿Me condenarás a mí, dice el Señor, para justificarte tú? Yo tampoco puedo. Lo único que sé es que todas las cosas que nos vienen a nuestro alrededor es para que nosotros enderecemos nuestro camino. Justo es Elohim que busca que nosotros aprendamos a salvar la vida, pero muchos de nosotros negamos esta enseñanza y esta salvación. ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿O truenas tú como voz como la suya, su voz como la suya? ¿No? Meditemos acerca de lo que leemos en estos capítulos, porque es un momento de razonamiento, es un momento de percepción acerca de lo que es importante en nuestra vida espiritual. Pero muchos de nosotros no lo vamos a entender. Lamentablemente para muchos de nosotros será complicado, será muy difícil. Decía la carta a los Corintios, ¿por qué no sufrís antes el agravio? Si aprendiéramos a sufrir el agravio, podríamos entender que realmente habría una forma de entender que la enseñanza del poderoso está obrando en mí poderosamente, porque he aprendido a no airarme, he aprendido a no enojarme, a no pleitear, a no hacer divisiones, a no maldecir, a no golpear, etcétera, etcétera. Pero no. Cuando una persona se levanta en contra de nosotros, lo primero que hacemos es atacar o defendernos. Hay que evitar ese comportamiento, porque el Hasatán es lo que busca. Nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Dice el verso que pegó mi hermano César Lozano: vestíos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero es difícil. Es difícil armarnos de esa armadura, porque el diablo nos tira, el diablo nos muestra con sus tentaciones, con sus engaños, con sus mentiras, y muchas veces nosotros caemos redonditos ante ese tipo de provocaciones, y no hacemos meditación qué tenemos que hacer y cómo podemos hacer. Para los grandes siervos del Poderoso, los encontramos en una gran parte de las Escrituras, que entendieron que buscar el vengarse no trae nada positivo ni nada bueno. Capítulo 7 del libro de Hechos. Una de las grandes enseñanzas que constantemente mostramos y citamos aquí acerca de los cielos y de la tierra y de las enseñanzas que podemos extraer de ello acerca del gran templo que no tendría que ser edificado por manos humanas, sino el templo que edificaría Mashiach con su enseñanza y su palabra. Cuando los hombres pusieron por obra esa enseñanza, edificaron el templo del Elohim viviente, porque los únicos que van a poder subir al monte del Señor y al lugar santo es el limpio de manos y puro de corazón. Veíamos los días pasados con Luz acerca de que estos puros de corazón era gente con entendimiento, gente que obraba justicia, que no había engaño en su boca, gente que vivía rectamente. Esos puros de corazón son de los que está mencionando acerca de ellos edificarían el templo del Elohim viviente. Se te abrió el micro, mi hermano Eliezer. Les había dicho ahorita un libro. ¿Qué libro les dije? Hechos capítulo 7, versículo 47, hasta su último verso, mis hermanos. No fue el único Mashiach el que se quedó con la boca cerrada y pidió por la gente perversa. También este varón recibió ataques de este grupo de personas, y su expresión fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gente que buscaba el mal, gente que le buscó su muerte. Imaginémonos a un grupo de personas. Yo preferiría que me dieran un balazo en la cabeza que me agarraran a pedradas. un balazo en la cabeza te quita de dolores, rápido te mueres. Que me agarren a pedradas, no quisiera que me agarraran a piedras, sería algo muy feo. Es como decir que cuando antes ponían a la gente, les prendían les ponían madera debajo de los pies y les prendían. No, qué feas muertes. Eso de morir después de varios minutos es algo feo. Prefiero un... ¿Mande? Los hombres eran más fuertes, sus piedras. No, pues es que entraban hombres y mujeres a agarrar piedras. Aún así duele, no te mueres a la primera. No, eso sí. Yo preferiría que un balazo. Bueno, ahora estamos en tiempos modernos, sería más práctico, ¿no? Porque una pedrada, lo dejan un atarantado y no te mueres. Estamos haciendo una pedrada. Pues quién sabe. Yo sentí varios y no. Bueno, perdón, mis hermanos que acá tienen plática. Sigamos adelante. Hechos capítulo 7, versículo 47. Hasta el último versículo, mis hermanos. Uno de los ejemplos más importantes acerca de lo que es el Hasatán, de lo que hace el adversario, porque acordémonos que los que hacen que le den muerte eran los príncipes. Capítulo 7, verso 47, hasta su último verso, por favor, mi hermano. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim, y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo importante entonces es considerar acerca de que un verdadero siervo, le doy el verso a mi hermano Miguel, que pide un verso, creo que es el Juan capítulo 5, versículo 39, por ahí así lo describe. No, es antes. ¿Cómo dice el verso? Se me olvidó. Es verso 37. Me equivoqué, no es 49, es 37. Con respecto a lo que vemos entonces en el libro Los Hechos, podemos considerar acerca de lo que hace mención, que nosotros tenemos adversarios, y siempre los adversarios van a estar fuertemente en contra de los siervos. Estos personajes que encontramos en el libro Los Hechos, Esteban les ataca directamente porque no querían escuchar las palabras. Por eso les describe, duros de cerviz y circuncisos de corazón, y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Kadosh, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y entregaron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y a quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Ese es el punto, que no guardaron la palabra, y que habían mandado matar a los profetas, un mandamiento que es entendible por muchos de nosotros de no cometer asesinato. Y dice que cuando oyeron estas palabras, fugieron sus dientes contra de ellos, dice, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra de él. Sus corazones no tenían algo puro, no eran puros ni limpios de manos. Sus manos no eran limpias porque usaban de piedras para matar a este justo. Y sus pensamientos no los dejaban en paz, por eso le entregaron a muerte. Encontramos a este varón que puesto de rodillas alzó su mirada hacia el cielo. Y este varón en este momento dobla sus rodillas y clamó al Señor, le dijo a aquel, no les tomes en cuenta este pecado. Para nosotros poderlo vivir, lo leemos. ¿Qué importante será que lo entendamos? ¿Qué importante será el que percibamos todo esto? Porque nosotros tenemos como tal el propósito de poder percibir y entender lo que el maestro describía. Y eso es lo que nos está pidiendo, que hagamos la diferencia, que seamos entendidos. No vamos a lograr nada contra aquellos que levantan palabras en contra de nosotros. De nada va a servir porque todos estos se levantarán en contra de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo sabio y entendido. Un pueblo sabio que aprenda a hacer la diferencia entre que es mejor cerrar la boca que abrirla. Hay que saber en qué momento hay que abrirla. Hay que saber en qué momento cerrarla. A muchos de mis hermanos, cuando yo los veo pelear, les he invitado. No pelees, mi hermano. No pelees, porque ellos no conocen al Poderoso. Antes, ámalos y tenles paciencia. Porque de lo contrario, el Señor no tendrá paciencia para con nosotros. Porque si Él tuvo paciencia para con nosotros, es lo mismo que pasa con Moisés. Moisés, aunque lo quisieron matar y a Aarón, y a Josué y a Caleb, aunque los quisieron matar, ellos abogaron por el pueblo en el caso de Moisés. Entonces, de esa misma manera, nosotros hoy en día, al pedir por ellos, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Porque esa es la intención de la enseñanza. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Son palabras que son fáciles de decir, pero muy complicadas de ponerle en la vida de cada uno de nosotros. Porque en la escritura menciona acerca de lo que está describiendo el libro de... perdón, ¿qué estaba diciendo? Es que se me borró. Sí, era mi Mateo capítulo 6. Es que es que vi la palabra pero de Miguel y se me borró lo que les iba a decir. Capítulo 6 del libro de Mateo. Versículo 12, por favor. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es fácil leer eso. Es muy fácil leerlo. Es muy fácil leerlo. El problema es vivirlo, ya que ese es el problema. El problema no es leerlo. El problema no es estarlo repitiendo acá. El problema es ponerlo en la vía de la práctica, porque cuando alguien sale y me ofende, me molesta, lo primero que hacemos es atacar y golpear, atacar y ofender, atacar y maldecir. Lo importante es que podamos encontrar esta paz que está mencionando el maestro, y nos la está pidiendo que todos aprendamos a tenerla, que no pongamos atención a aquel que es murmurador, que es lo que tratábamos hace 8 días, que hoy en día estaba mencionando, que por causa de que no nos dio tiempo el citar todo esto, lo íbamos a ver este día. Y el estar observando cómo es que la murmuración y todas estas cosas desencadenan una gran rivalidad, grande ira, grandes pleitos, grandes contiendas, y produce muerte a nuestras vidas espirituales. Dice mi hermano Miguel, pero haciéndolo también conscientemente y haciéndolo sin querer, hacerlo con doble propósito, es decir, buscando, tratando de darle el perdón al que te ofende, sin tener intención de que el Señor le cobre a esa la otra persona la falta que te comete. ¿Me explico? Luz, explica lo que digo, por favor. Nada más para que se recalque nuevamente. Ya. Es que lo que está diciendo mi hermano Miguel es que cuando perdonemos, debemos perdonar sinceramente. Es decir, no esperando que, aunque yo no cobro nada, el Señor algún día le retribuya a esa persona. Sí, o sea, yo lo perdono, no le digo nada, no me cobro la ofensa, le sigo tratando bien, pero espero que el Señor algún día le traiga su retribución. Entonces, eso no es perdonar realmente, es lo que nuestro hermano Miguel nos está diciendo. Que en realidad, si perdonamos, debemos perdonar sin esperar que le venga mal al otro, sino amándolo en verdad y pues, como decía, ¿no? No esperando que más adelante alguien nos falle de la misma manera. De todos modos, hay que tomar como que no perdonó. Bueno, luego como que no le digo nada, pero que se le dime, caiga fuego. Sí, lo que pasa es que ese es el punto de Romanos, ¿no? Que es lo que muchas veces... me ha tocado en muchísimas veces que la gente, y eso es hace muchísimos años, que la mayor parte de la gente siempre me bendecía, pero con toda la intención que me cayera un rayo en ese momento, porque me lo decían con un odio, pero bárbaro, y vaya, la maldad es mucha cuando alguien lo expresa de esa manera. Citaban el caso de Romanos capítulo 12, y estas personas... citan acerca de lo que está descrito aquí en el libro a los Romanos, que eso es lo que está describiendo Miguel, que realmente aprendamos a perdonar de corazón, demostrar que realmente en nuestro corazón hay algo sincero, y eso es lo que a veces no hay. El versículo que quiero darles es el del el libro de capítulo 12, versículo 20. Ese es el verso que está describiendo Miguel, ¿no? Que mucha gente te bendice porque sabe que amontonas fuego sobre su cabeza, pero lo que no entiende es de que ese fuego va a caer sobre tu cabeza, no sobre la de él, porque cuando lo haces con toda la intención del mal pensamiento, eso es lo que estábamos describiendo los días pasados con mi hermana Luz, el mal pensamiento es un pecado. No puede uno hacer esto si no hay meditación en lo que decimos o en lo que hacemos. Romanos capítulo 12, verso 20, por favor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces el problema es que muchos agarramos literalmente esto. Literalmente es decir que, como decía Miguel, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Habla del enemigo que te provoca. La escritura te describe que debes de amarme. Entonces, como debes de amarme, entonces tienes que hacer todo lo que te pido. Dame tu capa, dame tu saco, dame de comer, dame de beber. Entonces nosotros estamos obligados a darle ello, por causa de que se ha puesto como un enemigo, ¿sí? Pero el punto está en que si lo hacemos para que se amontonen sobre él esas cosas de fuego, pues no estamos haciendo nada. Sí, que es lo que está diciendo Miguel, ¿no? Por eso dice, si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces la gente lo hace por eso, porque ya le metió las ascuas, pero no debe ser pensado a la idea esta. Hay que aprender, como dice, a perdonar. Hacer el bien. Cuando haces el bien, no piensas mal. No piensas en que le caigan las ascuas en la cabeza. No estás pensando en que le vaya mal o que el poderoso, como les decía, cuando decían esto, esperaban que me cayera en ese momento un rayo sobre la cabeza y que las ascuas se volvieran literales en ese momento en la cabeza de uno. Por eso describe el capítulo 12, que está aquí reuniendo todo esto. Versículo 14 hasta el verso 21. Y citaré esto por causa de lo que pasó con Job, regresando a lo que había pasado con Job, para que sigamos ahorita la secuencia. Leamos, por favor, y pongan atención en el versículo que estoy mencionando, sería el 16, por favor. No, perdón, es el verso 15. Capítulo 12, verso 14 al 21. Pongan la atención al verso 15. 14 al 21, veamos. 14 al 21. Ya. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí la perspectiva o la idea es no pensar nunca mal. Quitemos de nuestra mente las ascuas de fuego, quitemos de nuestra mente mal pensamientos, quitemos de nuestra mente las malas actitudes, los malos deseos, quitemos todo ello. Hagamos bien con todos los hombres. Si es posible, como dice la Escritura, con todos los hombres, buenos o malos. Por eso describe, bendice a los que os persiguen, bendecía a los que los maldicen. No maldigas, al contrario, bendícelo. No te preocupes, no pienses mal, nunca. Deja que la gente piense mal. Porque es lo que comentábamos, ¿de qué me sirve pensar por la gente cuando la gente no entiende las cosas? Nosotros estamos buscando ser un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, cosa que no logró el pueblo de Israel. Aprendamos a vivir de esa manera. ¿De esa manera qué es? ¿Mandé? No, yo estaba citando el verso 14 de Deuteronomio, único y singular en todos los pueblos de la tierra. Es 14, verso 2 del libro de Deuteronomio que estoy citando. Entonces el punto es que si nosotros aprendemos esto, podremos evitar la muerte y la destrucción. Si nosotros evitamos al murmurador, viene el murmurador a mi vida y yo lo escucho y no le reprendo su murmuración. Antes me hago participante de su murmuración. No, pues es que yo vi esto. Y todavía yo agrego y le digo, sí, yo también me han dicho esto. Y yo he visto el otro y también he visto aquello. Y en vez de cortar el tajo, el chisme, todavía lo que hacemos, le aumentamos un poquito más. Viene un tercero y viene y pum, le avienta otro. Y de pronto, cuando menos sentimos, aquella persona es de lo peor. Y da la casualidad que todo el mundo lo creyó. Y no entienden que ya caímos en el lazo del diablo, en el lazo del Hasatán. Pero no lo entendemos porque somos malos. Cuando deberíamos de ver, cuando alguien viene y habla mal de alguien, oye, ¿qué te pasa? Parece que no conoces al Mesías. ¿Que no te ha enseñado que dejes de andar haciendo eso? Pero no, todavía nosotros lo provocamos. Al Hasatán le damos más leña para que siga ardiendo la flama. Le seguimos dando en vez de crecer. Tranquilo ya. Pero no lo entendemos. No lo queremos entender. Pero eso no lo vamos a entender hasta que nosotros estemos delante del Poderoso. Porque aquí el punto es que vamos a estar todos delante del Tribunal del Poderoso. Está escrito. Y si nosotros no empezamos a entender esto, entonces de nada sirve la hipocresía, porque el problema aquí es la hipocresía, es la mentira y el engaño, el estar haciendo cosas que no ordena el Poderoso. Me recuerdo entonces ahorita que les dije, verso 15, Y verso 16 me hace pensar en el verso 15, 16 y 17, me hace pensar lo que pasó con Job. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Llegó Elifaz, llegó Bildad y llegó este, ¿cómo se llama? Zofar. Y vieron a aquel llorando y lloraron estos también. Se rasgaron las vestiduras porque lo vieron llorar al pobre, lo vieron en su sufrimiento. Dice el verso 16: unánimes entre vosotros, no altivos, no acomodándolo, dice, no acomodando los, perdón, más acomodándolos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. ¿Y qué hizo Bildad y qué hizo Zofar y qué hizo Elifaz? Ser sabios en su propia opinión. Pero qué difícil es para nosotros, cuando tenemos conocimiento y sabiduría, mantener, perdón, es que iba a decir una palabra fuerte, pero no sé qué tan fuerte sea, mantener la boca cerrada, yo iba a decir, pero no sé cómo, otra cosa, pero es que no sé cómo se oiga en otros países. Lo iba a decir en ese plan porque dejar el, pero no sé, es que se le dice hocico a la boca del perro. Dejar el hocico cerrado, iba a decir, pero no sé qué tan gravoso sea en otros países. Mejor aborto la palabra por si se oye feo en algún otro país. Porque no... ¿Mande? Sí, lo que pasa es que a veces lo dice uno porque en otros países no es tan gravoso como en otros lugares. Pero no mantenemos la boca cerrada. Y callarte la trompa, pero no nos oye tan feo. Entonces el punto es de que, ¿de qué sirve llorar? Ajá. Sí. Era broma. Oh. Era broma, mi hermana. Ah, sí, era broma. Ya me habías asustado, mi hermana. Bueno. Sí. La palabra fuerte a veces se quiere aplicar para que se entienda la problemática, lo gravoso que es. Porque en el caso de Romanos, vemos que dice que hay que llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no acomodando los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero cuando vemos la vida de este Bildad, Zofar y Elifaz, encontramos a tres hombres que lloraron, se rasgaron las vestiduras, y vemos a estos hombres acompañando a ese hombre en su dolor. Y de pronto estos empiezan a atacarlo suavemente, decirles que tú eres más perverso que nosotros, es que tú eres un inicuo en nosotros, ¿no? Es que tú eres la peor persona de este mundo. Se lo dijeron con palabras suaves, se lo dijeron con palabras, con cariño y con amor. Es que tus perversiones son muchas. Ya cuando Job no les aceptó ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta intervención, entonces ahí sí ya soltaron la boca a todos y empezaron a decirles que directamente eres perverso, eres malo, tú dejaste al huérfano, ¿cómo se llama? Dejaste al huérfano todavía más empobrecido, a la viuda le quitaste todo lo que tenía, al que no tenía ropa, le quitaste la última, lo dejaste desnudo, y le empiezan a atribuir pecados graves, cosas gravosas, porque al principio nada más era como comentario de decirle, es gravoso, el Señor me ha permitido entender lo que tú no entiendes. Pero después, cuando no pudieron hacer ver a Job el pecado, entonces se empezaron a ocupar de palabras más ofensivas y más agresivas en contra de él, haciéndole entender que todo lo que era y lo que había hecho en toda su vida era una gran perversión y una gran maldad. Por tanto, si nosotros nos vamos entonces al libro de Job, y volvemos a meditar en todo esto, encontraremos que realmente la maldad de la mayor parte de aquellos hombres era mucha. Y que hoy en día la encontramos en todos nuestros lugares donde habitamos, en donde vivimos, vemos esa gran maldad. Pero, ¿hasta cuándo entenderá la raza humana? ¿O hasta cuándo va a poder entender que si nosotros evitamos todo esto, evitar el odio, la envidia, la enemistad? Yo les voy a decir algo que siempre le digo a la mayor parte de mis hermanos. y se lo digo en confidencia a mis hermanos que me ayudan y que nos acompañan enseñando. Cuando yo empezaba a enseñar, se los voy a hacer en, voy a participarles esto. Cuando yo enseñaba hace muchos años, yo no me daba cuenta de la soberbia y de la altivez en mi persona. Y yo siempre decía que yo sí estudiaba y los demás no. Entonces, ¿para qué me atacaban si yo sí estudiaba? Entonces, si me querían atacar, pues yo les decía, la escritura dice esto y la escritura dice acá. Digo, a mí no me vengan con cosas porque yo sí estudio. Yo no sabía la gran soberbia que había en mis palabras. Pero el problema era de que cuando alguien ocupaba lo que yo enseñaba y lo que había aprendido y alguien lo ocupaba y lo enseñaba, tendía la costumbre de decir, pero yo te lo enseñé. Yo te lo expliqué alguna vez. Y que la finalidad era que no, que todos supieran de que yo lo había extraído de la enseñanza, no. Hoy en día me da alegría, hoy en día lo entiendo, que el Poderoso nos ha permitido entender algo, y que mis hermanos hoy en día me ayudan a entender las Escrituras, y que hoy en día mis hermanos me ayudan, y que yo les ayudo a ellos, y que todos estamos enseñando, no importa que haya sido un servidor o Esteban, otra persona antes, que haya enseñado ello. Si algo que enseñaron aquellos, y lo están enseñando otras personas en diferentes partes del mundo, no me da envidia, no me da molestia hoy en día. Antes me daba molestia, antes decía, pero se está llevando méritos que no tendría que llevarse. Toda la investigación y todo eso lo hice yo. Antes pensaba así, pero esa es soberbia, altivez, torpeza. Ahora no, ahora me da alegría. Lamentablemente para mucha gente hoy en día agarra las enseñanzas y dice, esto lo investigué yo. Pero eso también tendrá que recibir su pago, porque no debe de ser así. Pero eso es así. Dice el profeta que aún el Señor juzgará a aquellos que se roban la enseñanza de su compañero. ¿Qué libro es? Y esto a veces parece que no hay ninguna gravedad. No hay ninguna gravedad, es decir, yo lo investigué, yo lo enseño. A mí me llama la atención cómo algunas personas copian temas y los exponen como si fueran temas que enseñaron ellos, que los extrajeron ellos de las escrituras, pero se equivocan en eso, porque de nada les sirve. Nosotros estamos para servir al pueblo del Poderoso. Si lo hice yo, lo hizo Luz, lo hizo Esteban, o lo hizo Marcelo, lo hizo Miguel, o lo hizo alguien más, bueno, la cuestión es edificar al pueblo del Poderoso y servir al pueblo del Poderoso. ¿De qué me sirve llevarme ahorita una recompensa o que me lleve méritos o que la gente nos dé una fanfarria o que nos dé que nos toquen la trompeta, ¿vale? Que nos toque una trompeta. Lo que esperamos es que el Poderoso nos permita la vida y que podamos ser parte de este pueblo. Porque de nada nos va a servir llevarnos méritos en esta vida, porque en esta vida no es para siempre, en esta vida pereceremos. Viene una porvenir que es para siempre. Y el punto aquí importante es que no juzguemos nada, sino que todos meditemos en lo que estamos aprendiendo y que podamos mantenernos firme ante las acechanzas del diablo. Bueno, ahorita estaba esperando un verso que mi hermano Esteban nos va a dar acerca de lo que estaba mencionando, acerca de que aquel que le roba una enseñanza a un hermano, que también lo pagará, le dará su pago. Entonces ahorita me acuerdo y me pongo a pensar, ¿cómo es que estos hombres supuestamente venían a confortarle el corazón, lloraron, se lamentaron por aquel, y cuando vieron que se estaba quejando aquel pobre, le dijeron, pero se entiende todo lo que te ha pasado, es por tu perversión? No es posible, no es posible que alguien venga y esté llorando y se rasgue las vestiduras de dolor por el sufrimiento que tiene el pobre, y después todavía de todos los males que tiene, le vengan y lo empiecen a fastidiar. Imagínense, no es posible. Es todo tiene su castigo, todo tiene su pago. Como dijo el Señor en Romanos o en el libro de la Torá, ni es la venganza, yo daré el pago. Y si el Señor lo dijo en Deuteronomio y lo dijo en el libro de Levítico, lo único que tenemos en nuestra mente es que realmente lo va a hacer. Pero está hablando aquí todo el capítulo 1 en contra de los profetas que hablan mentiras, sueños mentirosos y visiones. Y el verso que te digo es este verso 30. Capítulo 23 de Jeremías, verso 30, que es el versículo que nos está describiendo Esteban, que es donde hace esta mención. Nada más lo leemos rápido y nos regresamos a lo que estamos. Jeremías, capítulo 23, verso 30, por favor. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice yo que hurtan mis palabras, cada uno da su más cercano, cada uno de su más cercano. Entonces, dice el Señor, por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas que dicen al Señor que hurtan mis palabras cada uno de sus cercanos, o sea, de su compañero. Entonces, el poderoso no pasará por alto esto. Pero entonces, nosotros, ¿para qué nos enojamos o para qué nos quejamos? Al final de cuentas, lo que queremos es que, como dijo el Señor, el que es conmigo, con nosotros es. El que es contra nosotros, no es de nos... ¿Cómo dice? Ah, ya me hice volar con el verso ese. El que conmigo es, recoge, y el que no es conmigo, desparrama. También está otro verso que dice así, y también se apega así. El que es conmigo, recoge, y el que no es conmigo, no recoge, sino que desparrama. Que es uno de los versos al revés. Yo lo dije al revés. A ver, dilo, por favor. El que conmigo no recoge, desparrama. Voz alta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso. Que es el verso que citó mi hermano Richter. No, yo estaba citando, si no mal recuerdo, uno que está en el libro de Lucas capítulo 9, en su versículo 50 y tantos, no recuerdo bien el verso. Aún así, el texto que da Jeremías da a entender que si yo me hurto tu enseñanza, porque ahí entiendo que bajo el contexto que está hablando ahí Jeremías de lo que estaba pasando, es de que unos profetas estaban hablando de sus propias palabras, queriendo transmitirlas como que eran de Elohim. Uh-huh. Pero no era así, por eso les decía este mismo verso, el 30. Ah, por eso estaba poniendo palabras de Elohim a los profetas. No. Chequen otra versión. ¿Tú puedes checar la versión que tiene Sara, por favor? Jeremías 23:30. Dice mi hermano Richter, eso. Bueno. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que usan mis palabras. No, lo que pasa es que cita al otro, ¿no? Bueno, vamos a dejar este... ¿Mande? Sí, está un poquito confuso con lo que estaba diciendo mi hermano Armando. Vamos a dejar este versículo a un ladito y posteriormente lo checamos. Bueno, sigamos entonces adelante. En el libro de Job, mis hermanos, estaba mencionando en el capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13, la actitud de lo que describe Romanos. Si nosotros estamos unánimes unos con otros, apoyándonos unos a otros, y como dice, si nos gozamos del hermano, pues nos gozamos. Si nos si lloramos con él, vamos a llorar. Pero en la verdad, no hipócritamente, porque la perspectiva de lo que está pasando en el libro de Job, capítulo 2, versículo 11 al 13, describe de esta manera. Leámoslo, por favor. Hola, hermano. Capítulo 2, versículo 11 hasta el verso 13, por favor. 2, del 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El punto es de que si realmente llegamos a demostrar el afecto, el amor demostrar que realmente amamos al hermano, tenemos que hacerlo de verdad. Debemos hacerlo con sinceridad y no en la hipocresía. Si bendecimos, bendigamos, pero no con el propósito de que le caigan las ascuas de fuego en la cabeza. Si no hay que bendecir, no tener malos pensamientos. El propósito es alejar el mal pensamiento, a lo que yo me refiero es que lo que me quiero referir es que uno tiene una secuencia en la vida, tiene uno en su vida una secuencia. La secuencia es de lo que hemos vivido, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos han enseñado a través del tiempo la sociedad, que el vengarse es bueno. Desde que vamos a la escuela y un chamaco nos pega, nuestros padres nos dicen, no te dejes, defiéndete. Cuando estamos en el mundo, nuestros amigos nos dicen, ven y ayúdame porque me están pegando, y nosotros vamos y peleamos. Entonces estamos acostumbrados a contender, a pelear, a hacer división, pero lo tenemos desde que somos pequeños, porque así nos guían nuestros padres, así nos guía la sociedad, y nos dicen, no te dejes de nadie, no te dejes humillar de nadie, al contrario. No sé, algunos de los que estamos acá alguna vez les hayan dicho algo semejante, ¿no? Pero que a nosotros no se nos permite, se nos enseña a no dejarnos de nadie. Y a veces no nos dejamos y nos dan unas golpizas y unas tundas, porque pues no somos de pelear, simplemente nuestros padres nos dicen, nosotros no nos dejamos y nos ponen como campeones sin corona, nos dan una golpiza y unas tundas porque pues no se deja uno. Entonces esa es la expresión de los padres que le transmiten a los hijos, y es algo equivocado, es algo erróneo. No debemos de enfocar a nuestros hijos para pensar de esta manera. Describía acerca de lo que veamos entonces en todo el día, que una persona que murmura, como lo veíamos en el libro de Santiago, en su capítulo 4, vayamos para allá, Santiago capítulo 4, perdón mis hermanos, Santiago capítulo 4, que veíamos la semana pasada, de lo cual estamos estudiando en este día. Santiago nos recomendaba acerca de que hay que evitar la murmuración para que no caigamos en el hecho de ser un juez. Y si caemos en el hecho de ser juez, ya no somos obradores de la ley, sino jueces. Nos comportamos como si fuera el ojín y le decimos el ojín que nos sirve como nuestro rey o como nuestro gobernante. Pero dilo un poquito, pues. ¿Me mandé? ¿En qué verso? Capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 10 hasta el versículo 12, que son los que vamos a leer ahorita. Ahorita mi hermana me estaba haciendo énfasis en un verso que dice que es como si tuviéramos la facultad de poder salvar la vida de alguien. Entonces vamos a leer capítulo 4 de Santiago, versículo 10 hasta el verso 12, por favor. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces ahorita con lo que mencionaba Luz, era el hecho de que a veces nos ponemos en el lugar como si pudiéramos salvar una vida, poderla quitar, cuando no es así. Por eso la murmuración es algo que debemos de tener cuidado, y tenemos que tener cuidado porque podemos provocar, así como 10 hombres levantaron su voz y hicieron caer a toda una nación en el desierto y morir todos en el desierto por 10 hombres, entonces nosotros hay que prevenir también esto, prevenir las murmuraciones, ya que la murmuración, como en los casos que hemos visto acerca de lo que hicieron contra el Mesías, acerca de todas las desechanzas que hicieron contra el Maestro, podemos considerar que todas estas murmuraciones en su respectivo tiempo y en su momento tendrá su castigo y tendrá su pago. Él no perdonará a ninguno de los que hacen este tipo de maldades. Capítulo 37 del libro del Salmo. Perdón, mis hermanos. Capítulo 37, versículo 7 al verso 9. Salmo 37. ¿De dónde? Verso 7 al 9. 7 al 9. Ya. Guarda silencio ante Yohia Bajé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yohia Bajé, ellos heredarán la tierra. Entonces tenemos como tal punto de poder entender que no debemos de airarnos, tener paciencia, tranquilidad, porque sabemos que a veces al impío le va mejor que al pío, al que obra el mandamiento le va mejor al impío que al que es justo. Entonces no nos fijemos en ello, porque el Señor dará su pago, dará su protección para aquellos que hacen el bien, porque dice que los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Por eso, en el caso de este Asaf, que describe en el verso 7, cae delante del Señor y espera en él. Ese es el punto que tenemos que tener en nuestra mente, esperar en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. ¿A mí qué me importa si es más rico que yo o le va mejor que a mí? Yo que guardo los mandamientos, no me debo de preocupar. Pero el hombre que hace maldades, deja la ira, abandona el enojo, de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. Dejar este tipo de actitudes. Describe acerca de, permítame tantito, es que se me, permítame tantito el tal verso. Perdón, mis hermanos. Entonces, nosotros hoy en día, conforme a lo que vemos y leemos, encontramos acerca de estas, de estos personajes, de los que han murmurado en toda la nación y de los que han hecho este tipo de cosas. Voy a invitarlos ahora sí a que leamos Levítico 19, verso 16, por favor. Capítulo 19 del libro de Levítico, verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová Jehová. Describe entonces en el capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando en tu pueblo, y no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo el Señor. Pero eso es lo que nos enseña acerca de lo que habla del prójimo, porque en el prójimo nos está mostrando que si yo evito el chisme, dice, no andarás chismeando en tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él el pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la invitación para que podamos guardar el mandamiento, evitar el chisme, evitar la murmuración, evitar este tipo de cosas, porque dice, no tentarás contra la vida de tu prójimo. El amar a nuestro prójimo, no puede uno estar en esta situación en el cual chismea. Cuando uno chismea, trae uno pesares a la persona, y eso puede llegar a veces hasta la muerte. Muchos de los chismes y de lo que se hace perjudica a la gente en una forma general. Voy a invitarlos a que vayamos al Salmo capítulo 15, verso 1, por favor. Del verso 1 hasta el versículo 5, por favor. Yo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu nombre santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias, mi hermano. El Salmo de David nos está recomendando acerca de cómo es que podemos habitar en ese tabernáculo o en ese monte santo. Como dice, ¿quién va a subir al monte del Señor y quién estará en ese lugar santo? Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace la justicia, el que habla la verdad en su corazón. Pero en el caso de las personas que no hablan verdad, sino que tienen engaño, que nunca dicen la verdad, sino que constantemente engañan a su prójimo, a veces no lo hacemos con la maldad, o no nos damos cuenta que hacemos este tipo de cosas. Ahorita podemos decir una cosa y mañana decir otra, pero dice, el que anda integridad y hace la justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace maldad a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. El punto es que si nosotros evitamos esto, podremos nosotros evitar al Hasatán, y podemos ser parte de ese Hasatán. Dice el verso 4, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que pesa el haber jurado y perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero ni usura, ni contra el inocente acepta el soborno, el que hace estas cosas no será movido jamás. Pero eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Encontremos que la mayor parte de toda esta gente que encontramos en el tiempo y en la historia, muchos de estos han chismeado, han metido ideas a la mente de las personas. Lo vimos la semana pasada en el libro a los Hebreos, que fue un pequeño grupo el que hizo este tipo de provocaciones, y por causa de unos cuantos, todo el pueblo fue destruido. Para nosotros es entender que el Hasatán lo tenemos en todo momento y a nuestro lado. Encontremos que no es una gente perversa, no siempre la gente perversa es el Hasatán, a veces la gente inocente, y me refiero a inocente en el aspecto de que sin maldad, por ignorancia, se vuelve un Hasatán, como en el caso de Pedro, que muchas veces citamos acerca de los errores que cometemos, y nosotros siempre caemos en ese error, caemos en esa falta por no entender lo que decimos, por no percibir lo que decimos. Y eso es lo que estamos invitando en este día, que mejor antes de poder hablar cosas del Poderoso, retengamos nuestra boca, meditemos en ello y no dejemos hablar a nuestra boca, porque ciertamente traerá el mal sobre nosotros. Voy a invitarlos entonces que leamos Mateo capítulo 16, en su versículo 20 al versículo 22, en el cual nos describe acerca de este punto, de que no siempre los perversos o los malos hacen este tipo de cosas. También la gente que es inocente o por ignorancia se hacen este tipo de cosas y caemos en este tipo de errores. Capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 20 hasta el versículo 22, por favor. Perdón, hasta el versículo 23. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Yeshua el Mashiach. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que... le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto». Pero él, volviéndose, le dijo, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres». Entonces, con respecto a esto, encontramos a Pedro que cayó en la misma situación que los príncipes de Israel. Sin maldad, por ingenuidad, por ignorancia, cometió el error de ser un hasatán. Que eso es lo que tratamos de hacer ver acá, que muchas veces nosotros somos ese hasatán o somos esa perversión porque no cuidamos, no tenemos en nuestra mente a lo mejor ofender o lastimar a alguien, pero nuestras palabras son las que nos condenarán en el día postrero. Por eso necesitamos cada uno de nosotros meditar en lo que decimos. ¿Quiénes son los que deben de responder a las preguntas del adversario? Son los siervos. Son los siervos para poder contrarrestar las palabras del hasatán. Recordémonos que cuando hablamos de un hasatán, estamos hablando de un enseñador. Estamos hablando acerca de uno que es maestro de una enseñanza, ya sea maestro de la ley, un pastor, un ministro. Muchas veces ellos se paran y delante de nosotros nos quieren engañar. Para muchos de ustedes ya es fácil taparles la boca, pero no a todos, porque muchos de ellos conocen el idioma hebreo o conocen acerca de los conceptos griegos, y muchos de ellos es fácil que nos tapen la boca. Quienes tienen la obligación de poder taparle la boca son los siervos del Poderoso, porque ellos son los que meditan en ello para demostrarle que están equivocados. Pero para eso se requiere de mucho aprendizaje y sobre todo retención de la palabra para poder contradecir a aquellos que blasfeman o hablan mal de las cosas que el Poderoso nos ha mostrado. Ahora, si nosotros somos calumniados o han hablado mal en contra de nosotros antes, seamos padre, seamos hijo, hija, seamos hermano o hermana, seamos primo, prima, la familia, los que estamos como familia y los hermanos en la comunidad, antes de prestarle oído a un mentiroso o a alguien que habla mal del hermano, antes de prestarle oído, hay que atender a aquella persona que conocemos. Si somos familiares, nosotros sabemos quiénes son nuestros familiares. Tendremos que aprender a evitar el estar escuchando y dejar de sentir vergüenza. Porque para muchos de nosotros es muy fácil que hablen palabras en contra de nosotros, sobre todo los que servimos y enseñamos. Es más fácil porque nosotros estamos en boca de todos, porque somos los que enseñamos, porque somos los que transmitimos la enseñanza, porque está la mirada puesta en los que enseñan, y muchas veces somos puestos en ello. Si alguien tiene que taparle la boca a un hasatán, es un enseñador, porque tiene más aprendizaje y tiene más conocimiento. Ahora bien, para todos esto es general. Dejarnos engañar del hasatán, muchos de ustedes, aunque no sepan explicarlo, aunque no le puedan dar versos, ustedes conocen lo esencial y lo principal. ¿Cómo es que el maestro enseñaba la palabra? Entonces ustedes, como dice la escritura, hay que desechar. Lo veíamos hace un momentito. Hay que aprender a desechar esa palabra, no poner atención a aquella palabra, como la veíamos hace un momentito. Hay que aprender a desechar ese tipo de comentarios, de palabras, poner no atender ese tipo de cosas, porque sabemos de dónde viene el mal. En el caso del pueblo, cuando alguien venga y empiece a hablar mal de alguien, no pongan ya más atención, simplemente ignoren. No tienen por qué estar escuchando acerca de lo que dice otra persona en contra de alguien. Al contrario, si ustedes hoy en día escuchan a alguien hablar mal de otra persona, ustedes reprendan a esa persona. No porque sea tu amigo, sea tu hermano, o sea tu padre, no porque sea alguien que es estimado tuyo, le aceptes el comentario. Repréndele y dile que no lo haga porque sabe que eso está mal. Y dejen de estar escuchando al hasatán, porque el hasatán lo que quiere es poner a mal a unos con otros. Cuando el Señor nos manda a mano los unos a los otros, no poner tropiezo ni contienda entre nosotros. Entonces, esto es lo que necesitamos empezar, a aprender a separar este tipo de cosas para que no caigamos en el lazo del diablo. No sigamos cometiendo los mismos errores. Si tenemos ejemplos en la multiforme enseñanza, nos describe cómo debemos de comportarnos o cómo tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos enseñan los libros. Hemos visto a los justos cómo han padecido y en vez de maldecir, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O describen acerca: perdónalos porque no saben lo que hacen. O en este caso, conforme a tu misericordia, perdónalos, porque tú dijiste, misericordioso eres, paciente, tolerante. Moisés y aquellos grandes profetas nos han mostrado una cualidad de no vengarse, de no tener ira en contra de aquellos que les hacen el mal. Aprendamos de ellos para que podamos nosotros ser también hijos de nuestro Padre que está en los cielos, para que podamos el día de mañana saber con certidumbre de la fe que hemos aprendido a que nos levantaremos en el día postrero. Pero si nosotros todavía andamos metiendo ideas, perversiones, estamos hablando mal los unos de los otros, y todavía estamos haciendo estas cosas, pues que no sea cosa extraña que el día de mañana, si nos destruye el poderoso, no preguntemos el por qué. Efesios capítulo 4, verso 25 al versículo 27 nos da una de las mejores muestras de lo que nos enseña el poderoso de lo que debemos de hacer. Efesios 4, 25 al 27, por favor. ¿24, hermano? Capítulo 4, verso 25 al 27. Ok. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si esto es lo que estamos aprendiendo, entonces, nos dice que no le demos lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Si no nos vestimos del nuevo hombre, quiere decir que todavía andamos en pleito y contienda y disensiones. Vestidos del nuevo hombre que es creado conforme a Elohim, en justicia, en santidad y en verdad. Si hay justicia, no hay perversión. Si hay justicia, no hay maldad. Si hay justicia, no hablamos mal de los demás. Si hay justicia, no murmuramos. Si hay justicia, no buscamos el mal de los demás. Si hay justicia, no difamamos. Si hay justicia, no engañamos. Si hay justicia, no mentimos. Si hay justicia, no enseñamos doctrina ni aceptamos doctrina de otros, de demonios o doctrinas engañosas. Dice, vestidos del nuevo hombre que es creado conforme a Elohim en justicia, en la santidad. Ahora, ¿la santidad qué es? La santidad es que no ando en, como dice el libro del Salmo, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, mas antes en la ley del Señor está su delicia, y de día y de noche medita en ella. Si nosotros empezamos a entender qué es la santidad es vivir en la pureza, en la limpieza, no viviendo en el engaño, en las mentiras, en los chismes. Eso es vivir en santidad, que nos apartemos de todo este tipo de cosas. Ahora dice el verso 25, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta es la actitud de un hijo del poderoso. Por eso cuando nosotros se nos presenta un adversario, y un adversario viene y nos contradice o nos ataca con respecto a la doctrina, pues hay que estar preparados para darle una respuesta, ya sea a una persona que no conoce o a una persona que conoce. Pero eso se prepara uno, se tiene que preparar uno, porque cuando yo salgo al mundo, encuentro una multiforme sabiduría de hombres, las cuales no a todos les tengo que explicar lo mismo y enseñar lo mismo. Tengo que tener paciencia. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si nosotros entonces meditamos en esto, que vuestra palabra siempre sea agradable, sazonada con sal. La sal es la expresión acerca de que se le pone lo que necesita, se le enseña con lo que se debe de enseñar, no con lo que me parezca o lo que yo piense, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Si nosotros no sabemos cómo responderle, es como cuando viene un judío, y si un judío le quiere enseñar y le digo Jesucristo, Yeshua, o le digo Yahoshua o Yahshua, va a decir, este está loco. Uno no puede hablarle a un judío de Yahshua, ni de Yeshua, ni de Yehoshua. No puede uno estar hablando de esas cosas. Tiene uno que saber cómo introducirse con un judío. Y si voy a hablar con un cristiano, no le digo Yeshua o Yahshua o Yehoshua. No puedo hablarle de esa manera porque él no conoce. No le voy a empezar a hablar de Elohim porque va a decir, ¿este qué está hablando? Para ellos es molesto que hablemos otro idioma, porque lo primero que dice una persona que no conoce otro idioma, dice, si no te entiendo en el castellano, mucho menos te voy a entender en otro idioma. A mí háblame desde mi idioma. Es lo primero que te va a saltar una persona que no conoce esto. Entonces necesitamos entender cómo tenemos que hablar con las personas, cómo debemos de intervenir, pero sobre todo, lo más importante es aprender a callar en el momento indicado y sobre todo, poder hablar cuando se puede. Pero si en este caso el pueblo es pueblo, pues más conviene a veces quedarse callado, porque muchas veces yo le comento a mi hermana Luz o a mis hermanos, Marcelo y otras personas, ¿de qué nos sirve ir a enseñar a un grupo de personas, como en el caso aquí en México? Me resulta que me voy a ir a Iztapalapa, y después que me voy a Iztapalapa le enseño a esa gente, la gente acepta, y después ¿quién va a atender a la gente de Iztapalapa cuando estoy atendiendo a gente en Cuatro Caminos? ¿Y de qué sirve estar enseñando a gente de Cuatro Caminos cuando estoy enseñando a gente en Tecama? Ni puedo servir aquí, ni allá, ni del otro lado, entonces ¿de qué sirve andar pregonando la palabra por todo el mundo y les enseño 3 o 5 o 10 veces y después ya no les enseñamos? Tenemos que percibir eso, ¿no? ¿Qué quisiera uno enseñarle al mundo entero y empezar a enseñar? Pero no se puede. Tenemos que nosotros tener cuidado de esto, porque si nosotros empezamos la obra y después la abandonamos, seremos responsables de aquellas personas que enseñamos. Y muchos de nosotros quisiéramos enseñarle al mundo entero, pero cuando nosotros entendamos que esta es obligación de los siervos y cuando el pueblo no entienda que debe de dejar de ser enseñador y que debe de ajustarse de acuerdo a lo que ha aprendido, una cosa es ser siervo en la obediencia y otra cosa es ser siervo en la enseñanza. Entonces los otros días les hemos mostrado este hecho de la palabra siervo del griego para los que obedecen la palabra y los siervos que enseñan la palabra. Son palabras totalmente diferentes en griego. Entonces si para nosotros hoy en día no queremos hacer esa diferencia y que todos tenemos una responsabilidad, pues lamentablemente nos meteremos, como dicen, una camisa de 11 varas, porque al final de cuentas, ¿de qué me sirve si no soy enseñador y que no tengo tiempo para estudiar y para enseñarle a la gente? Pero sí, sin embargo, ando enseñándole a una persona acá, después a otra persona acá y después a otra persona, y al final de cuentas ya no le enseño después de medio año y de un año, y después se nos olvida y ni nos acordábamos que hace 2 años le había hablado de la palabra, y al final de cuentas después de 2 o 4 años nunca le enseñé ya nada. También seremos responsables de lo que hacemos. Tenemos que cuidar entonces de no andar haciendo cosas que no debemos de hacer, porque si ciertamente queremos enseñar, pues seamos enseñadores, y si no vamos a enseñar, pues hay que mantener la boca cerrada. No sé si me doy a entender. Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino solo la que sea buena para la edificación. Pero si nosotros en la edificación le ponemos 3 o 10 tabiques y después la abandonamos 10 años después, ¿qué podremos encontrar de esa edificación? No encontraremos absolutamente nada. ¿Quién será responsable por aquellos tabiques que se empezaron a formar y que no seguimos la construcción? No es posible. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pero nosotros no podemos empezar a repartir la palabra por todo el mundo y no atender a la gente que empezamos a enseñar. Lamentablemente muchos de nosotros cuando empezamos a conocer queremos impartir la palabra a medio mundo. Pero el problema es, ¿podremos permanecer adelante y seguir enseñando a esa gente? Entonces eso es lo que tenemos que pensar, por la gente, que realmente la gente siga una secuencia, pero a veces eso es lo complicado. Nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos muchas cosas y no podemos dedicarnos a ello. Por eso es importante que tengamos cuidado de esto. Seguimos adelante. Las cosas que nos enseña el maestro para que sigamos al pie de la letra para que podamos aprender del Mashiach. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero resulta que estos fueron a los llamados. Sí, habíamos dicho primera carta de Pedro 2:21-23. Pero si alguno es llamado, está hablando de siervos, no está hablando del pueblo en general. Si alguno es llamado, dice que sigamos las pisadas del maestro, porque dice que en su boca no halló engaño. Realmente el pueblo podrá enseñar sin engaño. El pueblo podrá enseñar sin que se le salgan dos o tres mentiditas o palabras que no se ajustan a lo que está enseñando. Pregunto, mis hermanos, ¿será posible que puedan permanecer muchas palabras una tras de otra en una secuencia de verdad? Si muchas veces nosotros, cuando hablamos, nos equivocamos, y muchas veces que meditamos en la palabra, nos equivocamos, ¿será posible que el pueblo pueda permanecer con una secuencia y enseñar una doctrina, la cual el Mesías nos está enseñando, poderla permanecer intacta sin mentira? Es una pregunta que le hago a mis... que cuando vio la enseñanza, uno de los temas que lo apasionó muchísimo y que él va a poner aquí es con respecto a lo que, bueno, tú dilo, mi hermano Miguel, fue un tema en el cual se apasionó, le gustó muchísimo, lo impresionó, y fue uno de los temas que fueron los meritos temas que agarró aquí para poderlos aprender desde su principio hasta su final, y eso empezó a enseñarle a la gente. Mi hermano se adelantó a Alejandro y dice, este es el tema del templo. Y lo apasionó tanto que buscó todos los versos, escudriñó él mismo, empezó a indagar para poder explicar ese tema en una forma profunda. Uno de los temas que mejor se sabe, Miguel, es ello. Entonces, cuando llega a entablar una plática con alguien, lo explica. Muchas veces ustedes han escuchado que cuando ustedes me preguntan y no lo sé, digo, esto no lo explico porque nunca lo he entendido, nunca lo he podido escudriñar, o no lo he meditado, o nunca lo he entendido. Entonces, lo importante es hablar lo que conocemos. Si no lo conocemos, mejor me quedo callado. Entonces, es a lo que se está refiriendo, que hay que hablar lo que sabemos. Entonces, y Miguel hoy en día se sabe cinco temas, por decirlo así, se los sabe, y estos temas son los que se los explica a la gente. Y Miguel me dice, bueno, yo te los encamino, después de que les enseño lo que hace, tú te encargas del resto. Entonces, desde esto, mis hermanos, es a lo que se está refiriendo. Todos tenemos un trabajo y todos tenemos algo en que emplear nuestra vida. Y si nosotros empleamos lo que sabemos y hablamos lo que sabemos y evitamos hablar lo que no sabemos, eso sería lo correcto. Porque si nosotros queremos dar una respuesta por no quedar mal, lo único que hacemos es mentir, y entonces no estamos hablando la verdad de Elohim, sino estamos hablando nosotros, y eso sería pecado, porque estamos mintiendo a nuestro prójimo, como el verso que estábamos leyendo ahorita, nada más que no vi si lo pegaron el verso de la carta de Pedro. No lo pegaron. No, péguenlo, por favor, porque yo no lo busqué. De cierto os digo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, no es nuestro testimonio, dice mi hermano Juan. Bueno, mi hermano Alejandro. Gracias, mi hermano Richter. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach apareció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y ese que juzga justamente es Elohim. Por eso decimos que él es el que juzga. Por eso dice que cuando le maldecían no respondía con la maldición, cuando padecía no amenazaba, antes se encomendaba, como dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso está describiendo el verso, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ese es el punto, que Mashiach no, cuando le maldecían, amenazaba. Al contrario, encomendaba la causa al Poderoso para que él juzgara todas las cosas. El punto es que no debe puede haber engaño entonces en la boca. Y si nosotros queremos hablar de temas que no entendemos o no comprendemos, lo que vamos a hacer es condenar a nuestra boca por andar hablando cosas que no dijo el Señor. Es como nos ponemos en el lugar del profeta. Y si decimos verdad, pues seremos como el profeta del poderoso, un buen enseñador. Pero si enseñamos mentira, entramos en la categoría de los falsos profetas, porque estamos mintiendo y engañando. Entonces, eso es lo que escribe mi hermano. Eso sería ya la mentira. Por eso nosotros hoy en día que hemos aprendido esto, tendremos que hacer la diferencia. Muchas veces es importante a veces cerrar la boca, porque el mismo proceso para nosotros, el salvar nuestra propia vida, va a ser difícil. ¿Cómo podemos salvar la de los demás? Por eso Saulo le pedía a la carta a Timoteo que se esforzara en esta secuencia, porque él podría salvar su vida y también la de los demás. La carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 16, por favor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Uno puede ayudar para que se salve la gente, porque cuando uno escudriña, como le dijo a este Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tiene que tener cuidado de sí mismo, porque esto es algo que no se da uno cuenta cuando uno peca, cuando uno cae en muchas faltas y graves ofensas. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pero eso es lo que puede lograr, porque cuando decimos que el Señor es el que salva, pero el Señor nunca va a venir a hablarte directamente la palabra, siempre ha sido por medio de sus siervos. Por eso veíamos el ejemplo de Moisés. Si el Señor escribe que yo te saqué de la tierra de Egipto, dijo el Señor así, entonces después dice la Escritura que Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto, porque Moisés estaba haciendo lo que el Poderoso quería. Si nosotros enseñamos la verdad y él es el que salva, entonces nosotros ayudamos a salvar a la gente, que ese es el punto, no porque tengamos un mérito nosotros. Por eso habla de que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si a ti te desechan, no te desechan a ti, me desechan a mí, y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. Es una secuencia en la cual es como si el Ojín hablara con ustedes. Por eso dice que nosotros somos enseñados del Ojín. Y si nosotros no tenemos cuidado a hacer la diferencia, entonces cualquiera de nosotros se va a descaminar, va a agarrar una doctrina, una enseñanza equivocada, la cual nos llevará a la muerte. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta su versículo 19, vemos otro enfoque acerca de esto, de lo que hemos estado hablando. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 hasta el verso 19. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Mashiach, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Mashiach, sois bienaventurados, porque el glorioso espíritu de Elohim reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como, aquí dice cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que con los que padecen según la voluntad de Elohim, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces ese es el punto, encomendar nuestras almas el pie del creador, si alguien te maldice, si alguien te viene a hacer daño, si alguien hace cosas en contra, pues, como hemos visto en otros pasajes, encomendarnos al Señor, ya no hay paz. ¿Por qué no sufriste antes bien el agravio? Bueno, si ya hizo eso, hay que aceptarlo. Dejemos a un lado los problemas. Porque no sufrís bien el ser defraudados. Sabemos que no toda la gente es perfecta. Aprendamos nosotros a tolerar los errores de algunos. Y hablo acerca de los errores, no del pecado. Porque es muy diferente lo que estamos mencionando. Pero hay que aprender a vivir en esa armonía. Tratar de ayudar a los hermanos para poder rescatar su vida y tengamos vida entre todos. Pregunto a mis hermanos que estamos nuevamente reunidos aquí. Me he dado a entender el propósito de esta enseñanza, que es importante aprender a cerrar la boca cuando se debe de cerrar, como dice Miguel, si lo sabes, demuéstralo, pero si no lo sabes, mejor quédate callado, y si alguien te difama y se levantan dos o tres testigos en contra de ti, mejor quédate callado, porque no vas a hacer cambiar ese pensamiento. A mí cuántas veces no vienen y me vienen a hablar mal de ustedes. Me quedo callado, no le voy a atender el hecho de que si alguien me viene a hablar mal de Paola, no le voy a dar credibilidad a lo que me están diciendo de Paola, porque si alguien me ha venido a hablar mal de ustedes, muchos lo han hecho, pero entonces yo tengo que entender que el que viene hablando mal de alguien, pues no se lo creo. Al menos trato de juzgar las cosas, porque cuando yo me entero de cosas, no juzgo a las personas por lo que me entero. Porque si fuera por lo que me entero y los pecados que hay verdaderamente en aquellas personas que han practicado el pecado, no las he juzgado de la manera, pero porque no conocían al Mesías. No le conocían ni entendían que era eso. Entonces lo único que hago no es mencionarle sus pecados. Porque si le hago mención de los pecados, se estaría equivocado. Antes a todos mis hermanos, cuando llegan acá, aunque hayan cometido asesinato, adulterio, se hayan cometido blasfemia, hayan hecho lo que hayan hecho en su vida pasada, no se los tomo yo en cuenta. Porque si el maestro no se los toma en cuenta, porque yo he de tomar en cuenta sus abominaciones de algunas personas. Y digo abominaciones como en el caso de la prostitución y otras cosas, las cuales el Señor perdona. ¿Quién soy yo para juzgar ese tipo de cosas? Lo que me corresponde es enseñarle a esa persona que deje de hacerlo, y si después de enseñarle y entender qué es lo bueno delante del Poderoso para salvar su vida, y después de ahí sigue practicándolo, entonces de ahí en adelante se hace un juicio y perdemos toda conexión con aquella persona. Eso es lo que describe la ley y los profetas. Mis hermanos, si me he dado a entender en este día, que el Poderoso los bendiga, los guarde, y si el Padre nos permite, la próxima semana nos reuniremos nuevamente para seguir escudriñando la Escritura. Vamos a agradecerle al Poderoso que nos ha permitido en este día de Shabbat escudriñar su palabra. Me despido de todos mis hermanos, como en el caso de mi hermana Rosa Mari, mi hermana Paola, tu bebé, mi hermano Benjamín, mi hermano Armando y Sara, bueno, mi hermana Alejandro, mi hermana Kendi, a toda tu familia, mi hermana Ángela, lo que sea Carmenza, mi hermana Marcela, mi hermano Enrique, mi hermana Claudia, mi hermana Franci, mi hermano Richter, mi hermano Miguel, Paula, mi hermano César Acedes, mi hermana Gloria y a tus niñas, mi hermana Ana Catherine, mi hermana Claudia, mi hermano Eliezer y a toda la familia y a los hermanos que estén escuchando en la radio, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y si el Padre nos permite estaremos nuevamente aquí, y también a mis hermanos que estamos aquí reunidos, que el Poderoso los bendiga a todos y que les dé shalom y que realmente nos permita estar en armonía los unos con los otros por siempre. Mis hermanos, si quieren despedirse de los hermanos, los invito para que lo hagan. Una, dos, tres. Shalom. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde y que tengan shalom. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga oración para que nos despidamos y que tengamos descanso en la semana y que tengamos bendición de parte de él en esta semana. ¿Quién hace la oración, mis hermanos? Yo, Armando, quiero. Yo, hermano, hago la oración. Bueno, mi hermano, despídenos y dale gracias al Poderoso y que nos bendiga en la semana, por favor. Y que nos permita entrar el próximo día de Shabbat, todos unánimes. Ya. Veamos cómo me sale. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este Shabbat que nos permitiste reunirnos por permitirnos escuchar una vez más tus enseñanzas, tus palabras, tus escrituras y sacar provecho de ello. Gracias a los enseñadores que tú iluminas para que caminemos por la senda correcta que es Mashiach y llegar a ti y poder salvar nuestras vidas. Que todo lo enseñado se quede en nuestro corazón, en nuestra mente y poder llevarlo a la práctica para agradarte a ti y no agradarte a los hombres. Guárdanos tú siempre de todo mal, sin dejarnos caer en tentación, para mantenernos en santidad o ir creciendo de poco a poco para llegar a la santidad. A algunos nos cuesta más y a otros les cuesta menos, pero en fin, todos queremos llegar a ser perfectos para ti y ganarnos un espacio en tu corazón. Gracias por todo lo que nos das. Bendice a todos mis hermanos para que en esta semana que comienza les vaya muy bien. Guárdalos, guíalos, dale lo necesario. Y que antes que buscar todas las riquezas de este mundo, todo sea para ti. Buscarte a ti y solo a ti, porque tú nos llenas la vida y eres el agua que necesitamos para mantenernos vivos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, y les agradezco que tengan en su mente agradar al poderoso en este día de Shabbat. Que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, que tengan muy linda semana, y si el Padre nos permite, la próxima semana estamos nuevamente reunidos acá para seguir escudriñando. Que tengan muy bonita semana, mis hermanos. Shalom, mi hermana Kendi, que el Padre te bendiga y te guarde. Y a todos mis hermanos, mi hermano Elise, muchas gracias por la llamada y por estar acá. Mi hermano Miguel, por la radio y por todas las cosas que hay en la página. Y a todos mis hermanos, que les agradezco por todas sus bendiciones y por todas sus apoyos y por todo lo que nos ayudan semana con semana. Shalom, hermano Teo. Gracias, mis hermanos. Que por eso los bendiga y los guarde a todos. Shalom.